Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y aquí estamos en Estudio Lambda 1, en A Coruña, una noche más. Os habla Víctor Fernández y bienvenidos al especial Juegos de Nuestra Vida, parte 8. Que como ya es tradición, pues en este programa hablaremos de títulos que por alguna razón nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Y además, en el Complejo Lambda, como siempre, vuestra opinión cuenta. Leeremos en directo las experiencias que habéis posteado en nuestro hilo oficial de Juegos de Nuestra Vida. Pero antes de sumergirnos un año más en la nostalgia, muy buenas noches, señor Oscar. Hola. Hoy voy a hablar poco, que hay muchas cosas que leer. Pero se nos va una temporada más. Lo bueno de esto es que nos vamos de vacaciones y a la playa y tal. Pero a mí no me gusta la playa. ¿A qué playa? A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy es uno de los programas que a mí más me gustan, los especiales Juegos de Nuestra Vida. Y la verdad es que traigo un juego que a mí, lo jugué cuando era muy pequeño y siempre me trajo muy buenos recuerdos. Luego os lo cuento. Tenemos también con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. Hoy voy a decir que el juego de Calabar Bono es una mierda porque es la versión equivocada. Y a los mandos de sonido, señor David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un comentario de Gaspar, omitirlo, ¿vale? Es un fallo del programa. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial Juegos de Nuestra Vida, parte 8. Y un especial más, un especial Juegos de Nuestra Vida más en nuestro contador especial que comenzó pues en un programa típico, una maratón que hicimos en plena madrugada, ¿no? Y se nos ocurrió hablar de esos juegos que nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Hoy ya vamos por la octava parte de este especial, porque si bien es verdad que pues, de todos los juegos que hemos jugado en nuestra vida, solo un puñado de ellos han sido los que nos han marcado más, pues hay juegos todavía a montón de los que hablar, ¿verdad, Oscar? Sí, y además el germen verdadero de todo este programa vino de otro especial que hiciéramos. Nuestro primer especial, además. De los matamarcianos de nuestra vida. Correcto. Además, más o menos usurpamos el nombre casi entero de ese especial y al final se creó un especial brutérrimo. Una saga. Sí, una saga. Una saga anual como los Call of Duty. Y lo que pasa es que nosotros mantenemos el nivel más o menos en cada especial. Y no sé, es como una ya una de las marcas del Complejo Holanda. Desde luego que sí. En todo caso, antes de sumergirnos un año más en la nostalgia, vamos a ver primero una serie de cuestiones que hemos dejado abiertas en esta temporada, como por ejemplo es la encuesta de la semana pasada, Jorge. Efectivamente, la semana pasada que hacíamos, bueno, hace dos semanas más bien, que hacíamos un debate post E3, os preguntábamos cuál había sido vuestro juego favorito del E3. Y tenemos un montón de respuestas, que son The Legend of Zelda y todo el nombre largo que es, God of War, Resident Evil 7, Dishonored 2, Gears of War 4, Days Gone, Horizon Zero Dawn, Forza Horizon 3, y la última respuesta era no. Bueno, era no estoy viendo España-Turquía. Bueno, muchas de las respuestas tuvieron cero votos, así que vamos directamente con las que tuvieron algún tipo de repercusión. En último lugar tendríamos a God of War con un 7% de los votos. En tercer lugar tenemos un triple empate con un 13% de los votos de Resident Evil 7, Dishonored 2 y Horizon Zero Dawn. En segundo lugar el no estoy viendo el España-Turquía. Y en primer lugar con un 33% de los votos de Legend of Zelda. Nombre largo. Breath of the Wild. Así que ya sabéis, bueno, parece que por una vez creo que coincidimos en el Complejo Holanda con los oyentes, porque a nosotros también nos, así a rasgos generales, nos pareció el juego más destacable de este 3. Menos a David. Yo también dije que era el Zelda, lo dije. Te equivocaste. A ver, coincidimos todos. Después de Doom, pero sí. Bueno, entonces, ¿ves? Ya me parecía. Es que es verdad que se vio Doom en, claro, en VR. Es mejor del 3, está claro. Por supuesto, David. Sí. ¿Tú has visto el último update de Doom? La última sí, actualización. Sí, lo de poner las armas en el centro de la pantalla. Eso no sé, tío. Eso es como la segunda mejor cosa que ha sucedido este año después del lanzamiento de Doom. Pero voy a dar una pequeña colleja. Eso debió estar desde el primer día. Ya, pero yo imagino que se les ocurriría después, a lo mejor. Mal meterlo. Hecho. Porque yo me la pasé. Al cabo, es que ya lo violé. Es por eso. A ti te jode porque ya te lo has violado. Te ya, puedes pasar otra vez, hombre. Pero han metido logros barra trofeos nuevos con esta actualización. Yo que yo sepa, no. Era para ver si a David le jodían el 100%. Bueno, vamos a continuar con otra cosa que nos hemos dejado abierta durante toda la temporada, además. Que ha sido el asunto de las mascotas. La mascota del Complejo Holanda. Concurso de mascotas, la verdad, que no esperábamos tener hasta este punto la repercusión que tuvo, ¿no? Tanta gente enviándonos sus mascotas. Y que finalmente lo hemos sometido a votación, como ya sabéis. Y la verdad es que en el primer puesto ha quedado una mascota que ha recibido muchísimos votos. Luego, en los puestos siguientes ya es una cosa más pareja y tal. Pero vamos a hablar de ganador. Vamos a dar el ganador de la que será la mascota oficial del Complejo Holanda. Damas y caballeros, el ganador de la mejor mascota del Complejo Holanda es el mono cazoide. ¡Bravo! Oye, estoy muy contento que con una historia mía de infancia que comentamos en un programa se haya hecho un personaje. Sí, pero os dais cuenta una cosa, ¿no? Si no recuerdo mal y el alcohol no me está nublando odiamos el juicio. A los monos, yo odio racionalmente a los monos. Sí, pero esta mascota es una consecuencia casi directa de Nintendo, o sea, es por culpa de Nintendo. Sí, hombre, pero fíjate en su aspecto. Es Half-Life, sí, total, ya. Es sí. Coge mono cazoide de cada casa. Ya está Oscar metiendo Nintendo en cualquier sitio. Porque sé que les jode. En todo caso, yo voy a quedar con un par de comentarios. Un par de comentarios que posteó la gente para, digamos, apoyar la candidatura de Cazoide a este asunto, ¿no? ¿Qué pasa, David? Víctor, un pequeño inciso. Gaspar acaba de decir, ¿qué es Nintendo? Os recuerdo, queridos oyentes, y también Víctor y Jorge, que este tío se acaba de comprar una Wii por 200 pavos. Así que mejor, ¡chitón! De segunda mano. Yendo a comprar una PS Vita. ¡Chitón! ¿Y qué es verdad, tío? ¿Y qué es una PS Vita? Tú pensando en futuro. La siguiente es la One. Bueno, tenemos a Atlantis Adri, que dijo: Cazoide es nuestro líder, amado y odiado, simio metalandiano. Después tenemos a HT Dreams, que la verdad es que hace una reflexión sobre esto, ¿no? Hay margen de que el dibujo me parece de lo mejorcito, porque la verdad es que es un buen dibujo. Comenta, el mono cazoide tiene todas las de ganar. Primero, es un mono. Segundo, es cazoide. Tercero, es lo más importante eso, ¿eh? Lleva un mono. Por lo tanto, doble interpretación suprema, sin cebolla. Y comenta, no hay masa de gatos, su señoría. Y bueno, pues finalmente tenemos un comentario de PW7 que dice, a falta de un día, bueno, ya es a falta de un día que comentaba, mis más sinceras felicitaciones al ganador. Y de parte de Alfredo Landa, que es buen perdedor, praise de Landa, praise de Monocazoide y praise de Sang. Y nos agrega una ilustración de Alfredo Landa, otra de las mascotas sugeridas para este concurso, pues haciendo un praise de Monocazoide. Que la postearé ahora en Twitter para que podáis verla y demás. Así que muchas felicidades a pues eso, al ganador. Contactaremos contigo para los pormenores de esto. Y que sepáis que a partir de ahora el Monocazoide se convierte oficialmente en la mascota del Complejo Landa. Hay que hacer marca de agua con el mono. Sí, pero lo que vamos a hacer, y esto es verdad, vamos a intentar agregar el mono cazoide a las cosillas que vayamos haciendo y todo eso, como homenaje, ¿no? Un poco homenaje a la persona pues que ha tenido a bien realizar esta ilustración, esta mascota, diseñar esta mascota para este programa. Bueno, y ahora habrá que hacer un pedido de peluches. Hombre, sería la hostia. Sería la hostia tener un peluche de mono cazoide. Yo quiero... No. Hay que visitar la marca. No. Yo quiero... Joder, se me ha olvidado el nombre de los muñecos de Nintendo, joder. Amigos. Un amigo de mono cazoide, joder. Eso sería mejor todavía. En todo caso... quisiera dar las gracias a todas las personas que nos habéis mandado mascotas. Mascotas de gran nivel. Sodinator, Gordon Freeman Saurio, Torpedo Lambda, Alfredo Lambda y Games New Landiano. Nos acordaremos de todos vosotros, no os preocupéis. Pero, bueno, había que escoger uno. En este caso, la democracia, la gente, el público de Complejo Landa ha votado. Y, en cualquier caso, el nivel, altísimo nivel de estas mascotas, en cuanto a originalidad, dibujo todo. Así que, muchas gracias nuevamente a todo el mundo por participar. Y bueno, pues hasta aquí los anuncios de lo que resta de temporada de Complejo Landa. Ha sido una temporada, pues, que ha estado marcada por actualidad, una temporada en la que hemos hablado de muchos juegos. Hemos hecho menos especiales de los que esperábamos hacer en principio, pero especiales intensos. Gaspar contento, porque por alguna razón Gaspar es anti-especiales, no sé por qué. Porque a todos nos gustan. toma la razón. Y la otra cosa que hay que comentar es que la temporada acabará con el programa de hoy. Hoy, amigos, es el último programa de esta temporada y hasta septiembre no volveremos. ¡Oh! Pero el Complejo Landa nos... Bueno, espera, septiembre... A ver, si estamos cómodos de vacaciones, igual mediados de octubre. A ver, septiembre o enero. Por ahí en septiembre volveremos con nuestra 10ª temporada, joder. Oscar. Bueno, pues al final de septiembre, el 31 de septiembre volvemos. No sé cuándo cuadra bien. 10 temporadas, tío. Qué pasada. Sí, tío. Yo he nacido con el Complejo Landa. Se ha convertido parte de mi cultura popular propia. Y ¿Te das cuenta? Nosotros... Sí, sí, sí. Legendario, el Complejo Landa, Oscar, creó a David. David no existía. Una vez spawneó en Complejo Landa. Nació ahí. El primer día. En la silla, estaba en la silla vacía y de repente, ¡pum!, apareció David. Exacto, tío. El primer día que creemos que era una mala hierba, pero no moría. Broté como una seta. El primer día que hicimos el programa, vosotros ni siquiera teníais barba. Joder, yo dudo que tuvierais algún pelillo en los huevos. Tenía poquilla barba. Sí, sí, muy poca, muy poca. Sí. Y ahora, mira, de aquella, me afeitaba una vez cada 3-4 semanas, no más. No más, macho. Pero te afeitabas así en plan, uy, tengo un pelito aquí. Cogí la goma de borrar y borraba lo que era la barba, ¿no? Y ahora ya usas tipex. Es una información. Hombre, es un avance. Es una información muy necesaria. Pero tú sabes que a la gente el tema de los off-topics les encanta, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Este programa es de putos videojuegos, centrémonos. A veces es de videojuegos. Es cierto, David. Y vamos a hablar de videojuegos, amigos, porque nos vamos, ahora sí, con la nostalgia. Nos vamos con los juegos de nuestra vida. Thank you. Y vamos a empezar con la nostalgia, vamos a empezar a hablar de algunos de los títulos que más nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Y va a empezar Gaspar. Señor Gaspar, ¿de qué nos vas a hablar? Voy a hablar de Kojima. Bueno, de un juego de Kojima que me gusta, cosa extraña, ¿no? Pero bueno, alguno tiene que tocar de vez en cuando. Si hablas de Kojima hay que poner luces y suelo iluminado, ¿vale? A ver, ese juego lo hizo Kojima de la misma manera que hizo el Castlevania Lord of Shadows. Pero que antes friegue a alguien, a ver si me vale cae. Friega tú. A ver, hoy voy a hablar. Hoy voy a hablar de Zone of Enders de Second Runner. Para mí uno de los mejores juegos que tuve el placer de disfrutar en PS2, que ya es mucho decir. Jugaste pocos, hombre. Muchos. A ver, este juego fue lanzado en el 2003, obviamente para Play 2. Y en 2012 tuvo un... Va, venga, voy a ser bueno. Tuvo un hermoso refrito HD para 360 y Play 3. Desde aquí agradecerle a Konami el hecho de que no parcheara el juego de 360. Bueno, que va notablemente peor que el de Play 2, que ya es tocarse los huevos a dos manos. Y gracias por parchear el de Play 3, ignorando los usuarios de Microsoft otra vez. Gracias, Konami. Y ya que estamos, Gaspi, gracias también por hacer o no hacer exactamente lo mismo con Silent Hill Collection para 360, que tampoco tuvo parche. Pero eso es una saga inferior a Zoe, tío. Pero buah, tú... me cago en la puta. Calla, calla. Sigue, tío. No quiero joderte. No, sigue, sigue. A mí este juego, Zone of the Enders, que yo no me lo acabé, pero sí que estuve presente cuando Víctor se lo acabó. Fuera, vete a casa a jugar. Este juego me recordaba mucho a las series de anime. Sí. Que de hecho, yo considero que el anime fue una referencia muy potente en los primeros juegos de Kojima. Se puede ver en Snatcher, se puede ver incluso en Metal Gear 1, el desarrollo de los acontecimientos, los bosses, todo eso era muy, muy anime. Lo típico de que el boss te cuente su puta vida después de que te lo cargues, eso es muy de anime. Eso, pero eso ya es muy de cultura japonesa en general. Sí, pero bueno. Que se te está muriendo la abuela y sí, te cuenta pero bueno, la vida. Que yo creo que beben muchísimo. Y en este, la referencia es bastante clara. Incluso lo podemos en la banda sonora escuchar. Es que es lo que parece, ¿no? Es más, te podría decir que en los extras, si alguien se pone a jugar este juego y le apetece indagar en el universo, tiene una serie de anime, sí, llamada Zone of the Enders, que está, cuenta los sucesos entre el 1 y el 2. Bueno, el 1 no existió. Y bastante recomendable, 25 episodios, una serie bastante agradable de ver. El 1 era un extra de Metal Gear Solid. Iba a comentar, bueno. pero venía fuera del menú principal. Exacto, exacto. Tenía su Soy uno propio. Que fue un juego... A callarse, coño. Qué malo era, coño. Pero el 2 no traía demo de Metal Gear Solid. No, era el 1. Qué mierda el 2, va a decir. Iba a decir que este juego hace malo el dicho de segundas partes nunca fueron buenas. Porque bueno, coge la base de Zoe 1, no sé exactamente. Bueno, si usas creo que usas un robot y la historia continúa, ¿no? Pero aparte de eso es que no se parece absolutamente en nada. A ver, Gaspi, voy a hacer un pequeño matiz, un poco Carlos Boyero. Pero eso se aplica al cine, no a los videojuegos, ¿eh? Y también los videojuegos, hay segundas partes que echan para atrás, ¿eh? Pero será la excepción, hay algunas malas, pero por general una segunda parte casi siempre mejora la primera, casi siempre. En cualquier caso, Zelda 2. La factura de este Zone of the Enders es muy superior. Super Mario Bros. 2. A la primera parte, o sea. Porque ya. Se no nota, sabe. Porque Kojima ya era famoso ya cuando lanzó este juego. Trataron el juego desde Kojima principio. Kojima ya era de famoso manera. De antes. Sí, bueno, pero no famoso a nivel mundial. ¿Cómo que no, tío? ¿Cómo si que este no, juego tío? Es de Metal 2003. Metal Gear Solid 2. Es antes de este. Metal Gear Solid 1 es antes de este. Snatcher es antes de este. Kojima ya por era... eso digo que. Por eso digo que. Aquí ya Kojima ya era famoso. Ah, pero claro. que. Joder, es lo que estoy diciendo. Y con el primero también. Zoe 1 ya era conocido, Kojima. El primero es de 2001, es ¿no? Es más, pero Zoe 1 lo sí, que 2000, es. Sí, 2001. Es un experimento para decir, mira, esta es la esto es lo que puedes esperar mínimo de una Play 2. Yo de todas y maneras. Es más, el juego, lo único que tiene decente Zoe 1 es la historia. Te digo la historia, son los gráficos. O sea, es un juego que para ser un juego del 2001 ya se ve bien. Y ya está. Sí, no hay digo... más. Después es un juego vacío, es repetitivo. Y gracias a Dios es corto. Gaspar. O sea, no lleva mucho tiempo terminarlo. Gaspar, si te digo la verdad, yo creo que Kojima en esta saga no ha pintado demasiado más que poner la firma. Yo creo. Pues yo creo y su que... equipo, ¿no? Que aquí se nota mucho la... Bueno, los becarios. A ver, es decir, en ese es momento... el diseñador de los robotitos? En ese, vale, tío. Seguro que te recuerda. El diseñador, vale. El director de arte. El director de arte, creo que es Yoshi Shinkawa, que es el de los perfecto. Pero, este juego lo hace el Kojima Team. No, de hecho, porque sí, ya estaba metido con el siguiente Metal Gear, ¿no? Kojima ya estaba de lleno en su proyecto propio, no en esto. Ojo, según voy a sacaros de dudas. Según Wikipedia, aquí Hideo Kojima era el productor del juego. Pues por eso. Y el director era Shuyo Murata. Ese sería el director del juego, pues la persona es que los a la cabeza de este desarrollo. ¿Qué juego salió en 2004? Kojima era, como digo, el productor. 2005. De este joder, juego. En 2005. ¿Y esto en 2003? Pero ojo, joder, pues, son dos años. Pero estaba. Sí, ya. ¿Y cuánto crees que le llevó a hacer Snake Eater a Kojima y a su equipo? Pero ojo, Gaspar está en lo cierto de que el director de arte es el mismo, que es Yohei Ishikawa. Vale, pero eso yo no lo he negado. Yo he dicho Kojima él mismo, o sea, como persona. No su estudio, parte de su estudio. A ver, yo aquí estoy de acuerdo con Gaspi. Vale, es verdad que a lo mejor su nivel de implicación no ha sido como Metal Gear, pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que el tema de los mechas. Sí, mechas. Las mechas son las de Oscar dice el mecha. El tema de los mechas obsesiona a Kojima, lo he dicho más de una vez. Sí. Lo obsesiona brutalmente. Ahí se ve en Metal Gear. Claro. Y segundo, que efectivamente tú juegas el primer Zoo y el segundo y tiene mucho de Metal Gear por lo que dice Jorge. O sea, tiene unos muchos diálogos, tiene una historia pues muy ambiciosa. Sí. Yo creo que ahí hay un toque de Kojima evidente. Que después Oscar, a lo mejor el peso del desarrollo lo lleva otra persona, eso no te lo voy a negar. No, está claro, tenía director propio. Pero el germen es de Kojima 100%. Es más, una cosa que Kojima dijo que quería hacer y que logró con esta segunda parte, él dijo que quería acercar el género de... O sea, de los mechas, voy a usar la palabra en honor a Oscar. Vas a decirlo bien por una vez en tu vida. En honor a ese ejemplo todos sabemos cómo era el género, ¿no? O sea, bastante infravalorado. Él dijo que quería... demostrarle a Occidente cómo podía ser un juego de mechas que gustase también, o sea, que gustase a todo el mundo. Pues yo creo que no lo consiguió, la verdad. Sí, sí, yo creo No, a nivel de ventas yo creo que no lo consiguió. Zoe 2 no lo conoce, bueno, fuera de... la gente lo conoce por la demo que venía de regalo de Metal Gear. Ese es el 1. Ah, es verdad, es el 1. Es el 1. Sí, es el 1, sí, sí. Y bueno, se jugó la demo de Metal Gear y el disco del Zoe 1 lo dejaron de posavasos. Yo creo que anda la demo por ahí, creo que nunca la probé. Yo siempre digo, yo me gasté 10.000 pesetas en la demo. Metal Gear Solid 2. Lo digo así de claro y fui contento. Eso sí, tengo dudas de que la demo no fuera más larga que el juego que te venía, ¿no? Porque el Zoe 1 no era muy largo, que digamos. Bueno, no. Ya no me acuerdo hasta dónde llegaba la demo, la verdad. Bueno, venga, deja de criticar el Zoe 1 y vamos a centrarnos en esta joya. Yo he de decir que lo primero que me impactó de este juego, o sea, cuando metí la consola, aparte de la espectacular intro y la música que estaba sonando hasta hace poquito, fue los gráficos. O sea, yo es que cuando vi que la Play 2 estaba moviendo eso, lo que veía en pantalla, no me lo creía. Y eso que, gracias Konami de nuevo por traernos una conversión PAL que es inferior a la americana y japonesa, porque los juegos PAL rascan bastante más que los americanos. Y aparte, bueno, también hay que decir que habían prometido que no se iban a regalar banda sonora y traer extras, nunca se supo. Creo que el juego, bueno, sí, yo el que tengo tiene la carátula una firma de Kojima, en plan, este es un juego mío, por supuesto, y ya está. No, pero a ver, vamos, seamos sinceros, la saga Zoe no tuvo tercera entrega porque Konami ya empezó la purga, o sea, una saga vende X o no. Se canceló en el 2013, habían hecho el equipo, estaba en producción, llegaron a enseñar diseños y todo. Y de hecho yo creo que el testeo para sacar o no el Zoe 3 fue precisamente el remaster que sacaron para PS3 y 360. Y es más, también se cepillaron la versión de PS Vita, del HD Collection. Normal. De PS Vita. Estuvo anunciada, Joder, madre mía. Aunque bueno, si rascaba en 360 no quiero pensar cómo lo quería en Vita. Pues eso, yo la primera vez que vi este juego, o sea, cuando lo vi en movimiento y empecé a ver efectos de luces, reflejos, la de Dios en Santo, o sea, cientos de naves y el juego se movía fluido. Es más, es de los pocos juegos que he repetido ataques simplemente por ver el efecto gráfico. En plan de, hostia, aquí bien se ve, voy a hacerlo otra vez. Gaspar. O sea, para mí este juego es el top gráfico indiscutible de Play 2. Bueno, no estoy en absoluto de acuerdo. Gaspar, a veces iba fluido y otras veces no, ¿eh? No. Que había momentos en los que hecho, yo era... La mayor parte de cuando había diapositivas. Muchos elementos en pantalla, en diapositivas. Sí, hombre, sí, sí. Teniendo en cuenta que iba a 60... A 60 a veces... A lo mejor una vez en todo el juego va a 60. No, Gaspar, tío. Tú lo has jugado en YouTube, ¿no? Joder, tenemos porque una memoria no selectiva. Y yo ahí también me incluyo, ¿eh? Que normalmente cuando recordamos... Pero si le acabo de decir, el juego pega algún rascazo puntual, pero no es ni mucho menos injugable. Pero injugable son de Colossus tampoco, y la gente lo adora. Yo tampoco he dicho que fuera injugable. Yo he dicho que a veces... Petardea que da gusto. Pero, que pega algún rascazo puntual, sí, es cierto. Pero eso no le quita mérito a lo que se ve en pantalla. Gaspi, yo creo que si hacemos una especie de media entre espectáculo visual y rendimiento y juegos superiores en PS2, ¿eh? God of War 2 y Metal Gear Solid 3, siempre lo diré. Y Resident Evil 4, incluso, que incluso la versión de PS2 era buena. Sí, sí. Pero, incluso Hitman Blood Money. Pues también hay que tener en cuenta la enormidad, la amplitud de escenarios que muestra esto y la cantidad de enemigos, ¿eh? Hostia, y Snake, o sea, y Snake, ¿tú sabes lo que es marcar 40 enemigos al mismo tiempo, lanzar láseres y al mismo tiempo que ellos te disparen a ti? Y aparte reflejos, explosiones, sí, sí, y ladridos, sí, benditos al mismo, no, tiempo. Te lo niego, pero también mira los entornos de Snake Eater. Es una salvajada. De todas maneras, el tipo de gráficos que tenía Zoe 2 también ocultaban carencias como, por ejemplo, no necesitas tanto recurso para mostrar unas texturas que te flipas. Si es un juego realista, pues necesitas después más. Hay otro tema, por ejemplo, trampeaba mucho con espacios reducidos, sí, a veces. Sí, había muchas zonas de pasillo para tal, efectivamente. Claro. Pero el juego se veía bien. Eso no se puede negar. A mí lo que más me... Yo este juego me lo terminé. A mí lo que más me jodió de Zone of the Enders 2 son dos cosas. Primero, la historia. La verdad, a mí no me gustó nada. O sea, no por la historia en sí, sino por la manera de contarla. Es muy... No sé, es que... Sobre todo al principio no te enteras de nada. Es difícil pillarle el hilo. Y lo que no me gustó demasiado tampoco fue, a partir de mitad de juego, cuando ya te empiezan a salir cierto tipo de enemigos y tal, el control. El control después se te hace un poco arduo para abarcar, sobre todo cuando empiezas con los espacios más grandes y todo eso. Sobre todo cuando haces rotaciones o haces cambios en el... ¿Sabes? Cuando ya son espacios más largos y como estás flotando y todo eso, pues a mí eso se me hizo bastante arduo. Pero sí que tengo que decir que a mí, en su época, cuando yo lo jugué por primera vez, me impresionó mucho técnicamente. Yo lo veía un juego, joder, muy brillante en lo visual, ¿eh? El tema es que el tema artístico también ayuda a que te entre por los ojos. No, pero es que aparte el juego se veía francamente bien. O sea, Oscar, la cosa es innegable. Es un juego era un pepino. Yo creo que en 2003, cuando salió, no había nada mejor. No, en 2003 seguramente no. Eso es verdad. Pero, y también es el hecho de que, bueno, se aprovecharon del dominio que ya tenía Konami de PS2. Eso sí, también. Sí, o sea, es que este juego coge el motor gráfico del 1, o sea, que ya tenía efectos de luces, destrucciones chulas y tal, y lo mejoraron, y aparte metieron el shading para mejorarlo, para limar un poco sus limitaciones. Yo el 1 sí que ya lo veo más limitado. Era una muy buena época de Konami, que hacían cosas, macho. Pero es que no era la mejor, pero sí. No, pero la mejor yo creo que es la NES. Es su mejor puta época Super de historia. Nintendo, Super yo creo. Yo creo que NES. Yo creo que los arcade. En la época de NES, años 80, principios de los 90, es la mejor época, creo yo, de Konami. De lo que pasa es que la buena época le duró también hasta mediados de los 90. Como mínimo, ¿eh? Incluso más. Pero bueno, ese es otro tema ya. Sí, desde luego. Decir, la historia, o sea, no sé, el estilo de el diseño de los personajes, la caracterización que se hace de ellos, no sé, es algo que también me encantó mucho. Es cierto que influye mucho, me gusta mucho el anime, es algo que no oculto y tal, y la verdad es que, joder. ¿Qué ibas a ocultarlo? ¿Te avergüenzas o qué? No, me refiero a esto, o sea, los videojuegos que tienen una estética anime a mí me traen más de fuera, sí, normalmente. Bueno. Y este juego, o sea, tiene una estética anime... muy marcada, muy y marcada, los personajes, sí, incluso la forma de contar la historia y tal, y es algo que me encantó. Joder, las cinemáticas, o sea, eran anime puro y duro. Sí, claro, claramente. Sí, y aparte de una calidad brutal. Sí, o sea, pero el propio esquema de la producción, o sea, el aspecto de la producción en general es muy anime. Sí, sí. Entonces eso es lo... Pues eso, por eso te llamo tanto, a lo mejor. Sí. Y aparte de eso, la historia está bastante bien, tiene sus momentazos. Ya, voy a repetir, los enemigos me gustan. Después los guiños a sagas clásicas de Konami. Tenemos un enfrentamiento con el Big Beeper, la mítica navecita de Gradius, creo que era, ¿no? No, de Gradius no. Joder. ¿No sería de Parodius o algo así? No, el Big Beeper es de Gradius, me parece. Si tú no lo sabes, tío. Jodería la hora. No sé, no tenés ni puta idea, la verdad. Claro, yo de ahí no domino el género. Una cosa que me gustó mucho en este juego fue la enormidad de extras que tuvo. O sea, tú cuando acabas había un modo versus, en plan un juego de lucha, donde podías ir desbloqueando todos los robotejos que te enfrentabas y podías escogerlos. Es cierto que estaba un poco roto, y manejar a Anubis, por ejemplo, era un 99% de victoria. Es que ese también demás, es el aliciente, o sea, del juego, tío. O sea, tú manejar cogías a Anubis, las armaduras, hacías un versus contra el otro y era en plan de, venga, dos combos y ya te follado. Aquí ni visibilidad de combate. Si no le pones un poco de reto en los enfrentamientos contra jefes, tío... Esos juegos tienen que ser difíciles. que no esté tirado a avanzar, o si no. A ver, yo diría, para el género que es, no es un juego corto. A mí me lo puedes terminar entre unas 8 o 10 horas. Sí, pero eso, para, a eso también ayuda que tenga cinemáticas. No es un juego tan a saco como puede ser los juegos de ese género de épocas anteriores, que acabas la fase y ya empezabas la otra al siguiente momento. Aquí te intentan, no sé. Y los enfrentamientos con los bosses son muy épicos. El enfrentamiento final, Dios mío, es increíble. Y hay un enfrentamiento que a mí me llamó muchísimo la atención por lo original que fue en su momento, que era en plan, estabas en una habitación, bueno, estabas en una habitación, un entorno oscuro, o sea, no veías nada, y tú tienes que seguir las indicaciones de la IA que controla la nave y te decía, izquierda, pega, golpea, esquiva. O sea, tienes que ir siguiendo las órdenes que te, y enfrentarte al rival que tienes enfrente sin verlo. Era jodidamente espectacular. O sea, ya os digo, es un juego que recuerdo con mucho cariño, aparte de gráficos, banda sonora, historia, los combates, la jugabilidad. O sea, yo la primera vez que cogí un robot y empecé a pegar a los enemigos con ese robot, o sea, mira que me reí. O sea, lo coges, lo usas de escudo, te cansas de él y empiezas a dar golpes a los otros con el robot. Si lo tienes mucho tiempo, se revela, te da un sopapo y se suelta. O sea, joder, tiene un mimo y una cantidad de detalles pues muy grande. Extras, a medida que vas explorando el mapa, puedes encontrarte nuevas misiones donde puedes, que se desbloquean una vez que acabas el juego. Puedes jugar ciertas partes con otros personajes, otras naves. Puedes volver a empezar. Tiene una especie de partida plus, como los Demon Souls. O sea, que empiezas con todas las habilidades y tal, que puedes llegar a acabar, incluidas las, viendo las CGs en unas 4 horas, yo creo que puedes tumbar en hard mode, ¿eh? Con todas las skills bloqueadas desde el principio. O sea, ya es muy a saco. Pero se puede terminar en 4 horas en modo máximo de dificultad en la segunda partida. O sea, ya os digo, es un juego que a mí por lo menos me enamoró. Y lo que decías de las ventas, a mí me la pela, yo disfruto. A ver, es cuando una saga te gusta, o sea, lo de las ventas, es una de las joyas. Por tu propio egoísmo no te debe la pelar, pero, porque eso implicaría una siguiente secuela. Pero es que eso da igual, esto es especie de juegos de nuestra vida. Sí, no, aunque en este momento. Aunque fuera un juego marginal, aunque de fuera catálogo un juego único, de sí, Sega sí, Saturn, sí, y vendiera pues, dos copias, la mía y, no diría, y la de otro. Y yo no diría que es una saga que me gusta. O sea, me gusta el 2 en concreto, porque el Game Boy Advance me pareció una cosa. Hostia, ya no me acordaba de me eso. Me pareció una cosa. Y aparte. Que está ahí en plan, mira, no sé cómo son de Game Boy Advance. Hostia. Y la verdad es que lo vi y lo probé. Era un puto Tactics. Y dije yo, ¿pero qué mierda es esto? Aparte, creo que. ¿Cómo me hace un Tactics de Zombie? Que está relacionado con el primer Zoe. Es decir, sí, los personajes y. Algo que unía al 2. Sí, efectivamente. Y ya os digo, tenía ganas del 3. Pero. Creo que no llegaremos Konami a ver. Konami se lo cepilló. También llegaron a ver. Llegó a decir que había una. Estaba trabajando en algo para 3DS de Zoe también. Nunca más se supo. Creo que el último que leí fue en 2011. O sea, ya llovió. Konami ahora hará un pachinko basado en la saga. Ah, y pachinko, creo. Pero uno nuevo, uno con esos graficazos del último año. Miraré en YouTube a ver si puedo ver los vídeos, por lo menos. Y nada, creo que con esto concluyo mi presentación de unos juegos de mi vida. O sea, te os digo, pienso que Kojima de vez en cuando hace cosas interesantes. No siempre, ¿no? Pero a veces hace. Es verdad, hace Metal Gears. ¿Para qué queremos que haga otras cosas? Ya no. Ya no. Hostia, me acabas de joder la vida. Ya bueno, no me acordaba de eso. Ahora hace mascotas. No es un Metal Gear. Es verdad. Pero ahora Kojima se dedica tiempo a hacer mascotas y de estrella en la pasarela. Vamos a seguir hablando de juegos, porque hay muchos más juegos que comentar hoy. Nos vamos con el juego de Oscar. Y nos vamos al lejano oeste. Señor Oscar, nos vas a hablar de un título que te marcó en una época. Eres un chaval. Ya tenía pelos en el pecho. Pero bueno, pero sí, que finales de los 90. Precisamente esta melodía del opening, como dice Gaspar, es la hostia, es no sé qué. Gaspar. Es increíble. Es una de mis favoritas, creo que le dije. La melodía, el silbido, ese juego anime western. Yo creo que sea un juego con una ambientación western es una de las cosas que le da carácter especial a. A mí me encanta Wesker, es un personaje maravilloso. Yo no dije Wesker, sí, cabrón, sí, dije Western. Es un Gaspar de libro y lo sabes. Borrar esto de vuestras mentes. Bueno, Wild Arms. Wild Arms es un juego que salió en Japón en 96. Fue uno de los, digamos, primeros juegos de rol japoneses de éxito de la plataforma. Y aquí, claro, aquí nos llegó en 98, dos años después. A mucha gente le echó un poquito para atrás que después de haber jugado Final Fantasy VII con aquellos graficazos de aquella época, llegara un tal Wild Arms con una estética más parecida a Super Nintendo que a PlayStation. Y la verdad es que para mí era una de las cosas que le aportaban esa personalidad junto con su ambientación. Si os soy sincero, ya no me acuerdo ni siquiera dónde lo compré. Creo que fue de segunda mano. En aquel momento ya era complicado hacerse con Wild Arms cuando lo pillé yo. Sería el 99 o incluso 2000, a principios de 2000. Y ya era jodido encontrarse un Wild Arms a la venta. Y recuerdo que esos días, cuando lo pillé, está contentísimo en plan, ¡buah, tengo este tesoro! Eran los inicios de mi vida como posteador en foros. Y era casi más importante llegar a casa, postear la foto del juego y decir, ¡buah, tengo esto! Y vosotros no os jodéis. Y no sé, era como conseguir una hazaña y enseñarle el premio a los demás y que los demás se murieran de envidia. Son cosas que sigo haciendo a día de hoy porque me gustan. Y efectivamente, Wild Arms, conseguido así de casi sin querer, y es uno de los juegos de mi vida, porque como muchos sabéis, a mí los juegos de rol me encantan. No. No, es verdad. De verdad, pensé que gustaba. No me gustan. Y Star Wars tampoco. Y bueno, ya entrando un poquito más en lo que es el juego en sí. Empezamos haciendo una especie de tres prólogos diferentes, manejando en cada zona o en cada personaje con su propia historia inicial y se encuentran, hace sacar los tres prólogos y se encuentran en cierto punto de la historia y entonces ya sigues tú con tu vida y con la historia de estos tres personajes ya con el mismo objetivo. Como decía, un juego con una estética muy Super Nintendo, personajes super deformed, los mapas típicos de... ¿Qué pasó ahí, David? El Zara se le fue la pinza. Pues eso, estética Super Nintendo, pero los combates eran 3D totalmente, muy al estilo de Final Fantasy VII, pero unos personajes que tenían más cabeza que piernas. Y super deforme. Sí, sí, la verdad es que era gracioso verlos. Tres personajes durante toda la aventura. No sé, yo recuerdo que era. Había venido en inglés, ¿verdad, Gaspar? No. ¿En español? Castellano. No lo he recordado esta semana. No lo he recordado esta semana porque he estado bastante ocupado y mira, fijaos, ni me acordaba de si había venido en español o en castellano. Sé que después, cuando se anunció la segunda parte, me tocó mucho la moral que no llegara a Europa. No, fue una la segunda putada. Parte se quedó en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos es bastante llegó mejor que el primero. Pues nosotros nos quedamos sin poder catarlo. Wild Arms tuvo una versión para PlayStation 2, una versión chetada. Sí, que cambia cosas. Que, bueno. Creo que cambia partes del argumento. Más, si alguno tiene curiosidad, creo que hay algún. Yo creo que es creo una que versión haya ampliada. Creo más que cambia partes, es una versión ampliada. Creo que hay una traducción del 2 en castellano por ahí pululando. No sé si la tengo descargada en el PC hace años. En plan pendiente. Y no sé si del Wild Arms del remaster ese que hicieron o lo que fuera. No, aparte fue un juego. Obviamente con el cambio de tecnología fue un juego completamente hecho desde cero. Y es otra pena porque a nosotros también nos quedó sin llegar esa versión nueva, ese Wildlands para PlayStation 2. Y después yo creo que ahí la saga empezó a venir un poco a menos. Yo tengo el tercero, que mantiene la estética western. Es en ambientación y en ciertas cosas es muy parecido al primero. Más o menos manteniendo una calidad bastante buena. Pero el 4 y el 5 y el 5 ya son cosas un poco raras. El quinto lo vi una vez, estaba un poco caro y dije, va, pues ya lo pillaré, pero después desapareció completamente. Pero el 4 que sí lo tengo, tiene un sistema de combate que ya es más estrategia que combate como era el primero, por turnos clásico. Ay, bueno. Y hay uno para PS Vita que creo que tengo. El XF, ese ya es un Tactics. Pero ese tiene ambientación del oeste. Sí, pero es también curioso. También tiene poco que ver con los inicios de la saga. Bueno, ¿o veis? Yo creo que el primero de los que he jugado para mí es el mejor. Creo que es el que tiene, no sé, esa personalidad, ese carisma propio. Después la saga creo que ha venido un poquito a menos. Un juego de rol con un sistema de combate por turno es muy clásico. Tres personajes en el equipo. Una ambientación cojonuda. Un estilo gráfico y una ambientación con muchísima personalidad. Dime, Gaspar. Iba a decirte. Y una cosa que se ha ido perdiendo en el género a medida que pasa el tiempo. Puzzles. Y algún puzzle muy hijo de puta. Yo me acuerdo de cierta torre. Y el barco pirata fantasma también, por ejemplo. El barco pirata que, joder. Efectivamente. Me eché unas horitas, atascado. Efectivamente, no era un juego, digamos, lineal en este sentido. Aparte de ir avanzando con combates aleatorios, que a veces cuando tienes un poco de prisa, pues te toca la moral, efectivamente, pero es que aún encima tenías que andar y desandar el camino varias veces para ir resolviendo los puzzles por los escenarios. No sé, a mí son esas cosas me gustan, aunque muchas veces pierdas el tiempo por propia ineptitud de perderte cosas que a lo mejor tienes ahí a simple vista o no sé. A veces las cosas más sencillas las pasamos de largo. Y en este caso pues era muy fácil quedarse atascado en uno de estos puzzles. A nivel de combates, la dificultad en los combates, es un juego con una línea de un nivel de dificultad bastante normal. Además, no tiene puntos ni bosses que te puedas atrancar. Hay juegos de este tipo que recuerdo ahora, por ejemplo, Legend of Dragoon. Llegabas con un nivel más o menos adaptado a la zona en la que estabas. Llegaba un boss crack. Sí, a farmear porque el nivel se explotaba. Yo recuerdo cierto espécimen volador en el C2. Sí. Yo creo que ahí todo el mundo se atascó. Que te tumbé hasta decir basta, como no vayas sabiendo lo que hay. Quien más o quien menos tuvo que repetirlo algunas cuantas veces. Bueno, lo que decía, Wildlands no era un juego difícil en el sentido de dificultad por los combates, sino que era un juego difícil en el que quizás había que pensar un poquito más el camino por los puzzles. A día de hoy, este tipo de género, subgénero, yo creo que ha desaparecido completamente. Es muy difícil encontrar. ¿Qué es un puzzle en los JRPG? ¿Hay puzzles? Pues en algunos los juegos los hay, en otros no. Como digo, es un juego que merece la pena recordar porque es uno de esos juegos únicos en su especie, tanto por ambientación como por estilo de juego. Y yo creo que los fans eso es tu vertiente, la nuestra sí. Es fans, hay que acordarse siempre de las palabras importantes que usamos. La RAE se inspira en mí, puedes seguir. Efectivamente, y en todos nosotros. Y lo que digo, un juego con muchísima personalidad que a día de hoy no es fácil encontrar este tipo de juegos y siempre merece la pena recordarlos. Y hasta aquí uno de los juegos de mi vida, Wildlands, un juego que encontré de pura casualidad y que me llenó de felicidad. Buenas noches. Qué ñoño. Qué bonito, me he emocionado. Otro de los juegos de nuestra vida, en este caso el juego de Oscar para este año. Pero vosotros también habéis posteado y nosotros hemos sido partícipes de vuestra participación. Vamos a... Vamos a... De ahí se ríe porque fue una redundancia de la hostia, ¿verdad? Sí, más o menos. Vamos a revisar nuestro post. Nuestro post de especial de juegos de nuestra vida, que como sabéis todos los años posteamos para que podáis escribir vuestras anécdotas. Pero hoy particularmente también vamos a hacer otra cosa, vamos a revisar nuestro hámster en Twitter, hámster juegos de nuestra vida. Oscar ya se está preparando para ello, mientras leeré el primer bloque de experiencias de hoy. Vamos a empezar por Undercore, comenta. Así bote pronto, bueno, nos deja tres títulos. Yo siempre aconsejo para los que escuchéis el programa que nos habléis solo de un juego, solo de uno. ¿Por qué? Porque especial de juegos de nuestra vida va a haber muchos y os vais a quedar sin juegos. Es así de sencillo. Entonces, pues a lo mejor así el año que viene podéis postear otro juego que no sea distinto, ¿no? No os quedéis sin juegos así. Bueno, ahí comenta, así bote pronto. Streets of Rage, el primer juego que recuerdo en dejar la intro hasta el final, porque me flipó muchísimo su banda sonora original, hasta el punto de que solo ponía el cartucho en mi Mega Drive para acceder al menú de sonidos y músicas para ponerme a oírlas como el que oye un CD. A día de hoy me sigue pareciendo una BSO soberbia. También habla de Doom 2. El videojuego dice que me devolvió la fe en los videojuegos cuando pasé de consolas a PC. Todos esos juegos me parecían más de lo mismo hasta que me topé con esta joya. Tomb Raider, de 1996, dice: magia pura es la mejor forma de describirlo, la sensación de soledad mezclada con la aventura. La BSO que aparecía en momentos puntuales llenando todo con su sonido, más esos escenarios en 3D. Y lo dejo, comenta, que ya me extiendo demasiado, solo decir que la segunda mitad de los 90 fue lo puto mejor. Granbiel, comenta: el juego de mi vida es Tecmo Cup para la NES. Siempre pensamos que era una copia barata de Campeones, aunque luego me enteré que simplemente cambiaron los nombres y caras aquí para adaptarse al mercado. Nunca tuve claro apretar los botones continuamente ayudaba en algo, pero lo hacía en todo momento por si acaso. Desde que tuve un móvil capaz de emular NES, lo he llevado en el teléfono y lo juego al menos una vez al año y sigo repitiendo los mismos patrones y pulsando mucho los botones por si acaso. Ya en su día tuve amiguetes que lo rechazaron de plano porque era un juego muy atípico, pero también tengo algún amigo que compartió mi pasión por él y lo rejuega de vez en cuando como yo. Robin, Damon y compañía son tan especiales para mí como Oliver, Marlenders y demás. Saludos, cracks. Jorábate, Flanders. Tenemos a Irulen, dice: muy buenas. Breath of Wild a todos. Pese a ser mi segundo mensaje, el primero fue en Juegos de Nuestra Vida parte 7, os escucho casi cada noche, ya que antes de dormir, 8 o 30 minutos de podcast en iVoox, no me los quita nadie. Dice al lío: uno de los juegos de mi vida es Mystical Ninja, starring Goemon, para Nintendo 64. La primera vez que lo jugué fue alquilado en el videoclub del pueblo junto con un amigo, por si acaso escucha el podcast. Hola, Alejandro. Lo alquilamos para todo el finde y menudo finde. Íbamos turnándonos para jugar. Yo comía en su casa para no perder tiempo y aprovechar las horas al máximo. Si nos atascábamos y dábamos lo que sea para ver si eso funcionaba. Mirábamos las pocas pistas que daban del juego en revistas hasta dar con una solución. Y de pronto llegó el domingo por la tarde y nos pasamos el juego. Esa sensación de pasarte junto a uno de tus mejores amigos un juego en tan pocos días, casi sin ayuda y tan divertido, es lo que hace que se convierta en un juego de mi vida. Postdata, el videoclub sigue abierto, milagro. Pero cuando liquidó los juegos de Nintendo 64, me hice sin falta con ese Goemon por un precio de risa, junto a 4 o 5 más. Ese cartucho tenía que estar conmigo sí o sí, porque... Esto ya lo digo yo, porque es que además, fijaos, era el cartucho justo que le dio esa experiencia. Era físicamente el juego que le había dado esa experiencia, así que tiene un triple valor sentimental aparte del propio juego, ¿no? Bonita anécdota de la de Irulen. Esto no lo digo muy a menudo, pero tienes buen gusto. Los demás no, pero este en concreto sí tiene. El Goemon era la polla. Wow, era un juego muy divertido. Siguiente está el PC. Dice: un juego que me marcó de pequeño, o más bien curtió, fue Desert Strike de Mega Drive. ¡Qué juegazo, macho! Esto ya lo digo yo. ¡Qué juegazo de Desert Strike! Dice: a mediados de los 90 todavía era muy pequeño cuando heredé esa consola de mi tío. Él solo tenía simuladores Sonic y Desert Strike. Se me hizo tan complicado este último que nunca fui capaz de pasar del primer nivel hasta aquí. Hace pocos años que volví a enchufar la consola y vi que no era para tanto. Pero aquello de pequeño me picó tanto que aún lo recuerdo hoy en día. Era un juego bastante jodido además, ¿eh? Muy jodido, porque era bastante cruel. Te quedabas sin gasolina, te quedabas sin munición, etcétera, ¿no? Y aparte, era un juego de sin vista isométrica. El control no es que fuera muy allá. Te mataban a los rehenes. Te mataban de dos misilazos, estabas ya en la mierda. Y era un juego que, joder, lo veías y decías, qué buenos gráficos tiene este título. Pues yo recuerdo que fue una saga prolífica. Sí, porque sí, tuvo sí. Jungle Strike, Urban Strike. No y después si. Sacaron otro, el Soviet Strike. Sí. Pero eso ya fue decadencia total. De hecho, Urban Strike ya es decadencia. Los dos mejores juegos de esta saga, Desert Strike y Jungle Strike. Jungle era la que Jungle tenía novedad que incluía varios vehículos, no solo el helicóptero. ¿No? Y era más rápido. Un Hovercraft, un avión. Esa saga murió en los 32 bytes. No, sí. O sea, los dos primeros títulos fueron los que realmente hicieron. Saga de Electronic Arts, por cierto. Bueno, vamos a continuar. Recluta Montero dice: muy buenas, chicos. A mí me marcó en mi infancia el Batman de Amstrad. Como era muy pequeña, me acuerdo que me aterrorizaban los monstruos que salían. Y le tenía que pedir a mi hermano que me pasara algunas pantallas. Qué mítico eso. Cada vez que encontraba una pieza de la nave de Batman y sonaba la musiquilla típica de serie cutre de la tele, me ponía a bailar. Ahí empezó mi enganche a los videojuegos, la de horas de ocio que nos dio el Amstrad. Gran programa, chicos, un saludo. Lo mítico de pasarle el mando a un colega que fuera más hábil porque una parte te daba miedo, porque no es que te diera miedo a lo mejor los bichos o lo que aparecía, es que te daba miedo no pasártelo y perder una vida, porque si perdías vidas, estabas jodido para el final del juego, ¿no? A mí eso me pasaba especialmente con el Asterix y Obelix de Master. Mira que era malo ese juego, ¿eh? Imagínate al peor jugador de la historia de las plataformas. Pues ahí era yo, tío, que tropezaba siempre la misma mierda. Entonces, y pedías a alguien que sí, te lo pasara, sí. ¿No? Sí, no, porque ese siempre lo jugaba acompañado. Tengo que hacer un especial de esos. Pues yo tuve un trauma con Battle Totas hasta que descubrí gracias a internet que todo el mundo se cae en el mismo sitio. O sea que ya no fue trauma, hasta sino que descubrí que todo el mundo, ¿no?, se queda la lancha y las piedras, joder, ¿por qué no será? Ahí no había gente que te pudiese ayudar. Ya fue resignación. No, más. Todo el mundo se queda. De hecho, el juego acababa ahí, ya salían los créditos. Sí. Bueno, tenemos a Fayedet, que comentó: hace muchos años, cuando tenía 10 u 11 años, no recuerdo bien, inicié mi primera vez un tal Final Fantasy IX. Recuerdo muy bien ese juego. Desde el inicio me sorprendió por los cinemáticos y la tensión que se vive en la primera hora de juego. Luego los personajes iniciales me enamoraron por su personalidad y estética tan llamativa. Zidane, en España Gitán, con ese aspecto tan curioso por la cola y sus ropas un poco de pirata eran muy interesantes. Vivi, con su aspecto tan tierno y llamativo por el misterio que mostraba de no tener un rostro como tal, y que en ciertos momentos se ve su poder a pesar de su aspecto. Y Steiner, ese caballero grande y un poco tontorrón, que le ponía un poco la gracia por sus expresiones y exageración para cumplir su objetivo. Hago un inciso en esto. En ese Final Fantasy es muy significativo lo expresivos que son los personajes. Las animaciones que tienen, con muy pocos polígonos, conseguían hacer unas expresiones que realmente se te hacía creíble, ¿no? El lenguaje gestual de los personajes. Pero sí. Yo creo que también ayudaba el aspecto artístico. Hombre, claro. Es decir, en un 7, un 8, ver esos gestos no pegarían tanto. Claro, no, pero bueno, todo va de la mano. La animación es parte de la. No, del ahí arte. Claro, es parte del propio juego. Nos sigue comentando. Al ir avanzando, ves que el mapa del juego era gigante en su momento. Y una vez que conseguías el chocobo, todo se vuelve más interesante para recorrer el mapa y también para conseguir los secretos que están distribuidos por todo él. Los cuales se pueden conseguir durante el juego, como también una vez que pasas el modo historia. Y finalmente, para no alargarme mucho, si eres un niño de 11 años y ves las invocaciones por primera vez, quedas muy sorprendido. Era algo del juego que me generaba una impresión tal que al momento de verlo en acción lo disfrutaba de una forma que a día de hoy pocas veces me emocionó de igual. Este fue mi primer Final Fantasy y el primero que pasé. Le guardo, por tanto, un cariño muy especial y a día de hoy lo recuerdo muy bien, 15 años después. Me podría extender como un post gigante, pero debo controlarme este tema, así que lo dejo aquí y les mando un saludo desde Costa Rica. Sigan así, me encanta el programa. Muchas gracias, otro saludo para ti, amigo, y esperemos que disfrutes de este programa y que sigas disfrutando de Final Fantasy IX. Reminder, buenas Doom. Pues mis juegos son The Legend of Zelda de Super Nintendo, se refería, imagino, que a Link to the Past. Desde que me lo regalaron, estuve un par de años sin jugar. No me gustaba, no sabía qué juego era. Era muy niño y la portada no me atraía. Hasta que un día lo retomé y ¡boom! Juegazo. Yo creo que el Zelda Link to the Past es el típico juego que tienes que jugar cuando ya tienes a lo mejor como mínimo 9-10 años, ¿no? Y ya entiendes un poco cómo funcionan las cosas, sí, en el mundo. Aún así puedes estar jodido igual, que no es difícil que atascarse. No me refiero al atasque, me refiero que para tú disfrutar plenamente del juego y si ver toda su magnitud, a lo mejor tienes que ser un niño un poco mayor, ¿no? Para realmente disfrutarlo así. Y pasa mucho eso, que a lo mejor había chavalines que lo ponían, no les entraba el juego, y de repente cuando tenían un par de años más decían, hostia, esto es increíble, ¿no? Esto es la leche. Comenta también que otro de esos juegos es Super Mario All Stars de Super Nintendo. Horas y horas de diversión con mis amigos, compartiendo por saber quién era el mejor jugador, las paranoias entre los niños, en qué pensábamos que si hacías un truco en el Mario 1, entrabas en el Mario 2 levels. Además, comenta, durante el tiempo me dediqué a buscar secretos y logré conseguir 99 vidas en todos y cada uno de los juegos que componían el cartucho mediante una combinación de teclas en la pantalla de selección de juego. Lástima que no sepa la combinación ni hayan quedado fotos. Y por último habla de Oblivion de PC. Dice, supongo que como muchos finalmente pasamos de modo historia y nos dedicamos a disfrutar de los escenarios, arrasar cuevas y vivir la experiencia de los gladiadores. Aunque yo tengo que decir que a mí personalmente la aventura que más me gustó de Oblivion fue lo de la Hermandad de la Mano Negra. Eso es una serie de misiones que es la hostia en ese juego. Muchas gracias por tu comentario. Seguimos con... vamos a ir con... Tres más. Sí, porque así hacemos mitad y mitad. Gestas78 comenta, mis primeros juegos fueron en recreativas. Me acuerdo que no paraba de jugar a Street Fighter 2 y Streets of Rage. Y también me vicié harto con un juego de tenis que tenía en un Atari portátil. Eran días y días de jugar sin parar hasta pasármelo sin ceder ningún punto en el nivel más alto. Pero el juego que me marcó fue Neverwinter Nights 1. Si le dediqué 1000 horas a este juego, fue poco. Fue ese juego el que me transformó en un acérrimo jugón. De ahí en adelante me enamoré de los juegos de rol y de la saga Gothic, la cual me la reventé hasta el cansancio. Saludos a todos, a Víctor, David, Jorge, Gaspar y Óscar. No me pierdo un capítulo. En Chile hace más frío que en Invernalia. Odor, odor, odor. Un saludo. Gracias por comentar, por aportar tu granito de arena. Jaggermeister comenta, soy lo puto peor, escribo solo para estos especiales, aunque no dejo de escucharos a diario. Mi juego para este especial es Ice Hockey, de NES. Dice, le tengo un cariño inmenso por las tardes que nos pegábamos mi hermano y yo haciendo nuestras propias ligas. Y pese a tener muy pocos equipos y solo tres tipos de personaje, el juego enganchaba que daba gusto. Solz de mi infancia. Y deja una imagen de la pantalla de títulos. Nosotros siempre decimos que reviséis este hilo, ¿no? Porque merece la pena verlo. Tengo una anécdota respecto a Ice Hockey. Tuve una época que lo vicié tanto que me salió una ampolla en un dedo. El dedo gordo de pulsar. El mando asesino de la NES este. Eran juegos que te causaban lesiones, tío. Me reventé el dedo literalmente, no mucho que vicié. A mí hubo un juego que me causó lesiones en la mano también. Os lo voy a decir. Fue el Street Fighter 2 Turbo de Mega Drive. La cruceta me reventó el dedo, macho. Bueno, me reventé yo el dedo con la cruceta más bien, ¿no? Pero me acuerdo bien de eso. Vamos a leer... para que me den las cuentas tengo que leer tres más. Vamos a leer de Lisbeth. Comenta, uno de los juegos de mi vida es The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Lo jugué prestado en la Game Boy de mi primo y claro, de aquella lo de las guías a internet era casi de ciencia ficción, así que... como me perdía cada 2x3, cogía un cuaderno de cuadros y poco a poco fui dibujando mi mapa completo con secciones diferentes para las mazmorras y apuntando donde había grietas para las bombas, cofres que no podía abrir o lugares a los que no podía acceder. Cada vez que me atascaba en algún punto, como no tenía otro juego, volvía a empezar la partida y siempre, en cada nuevo intento, llegaba más lejos que en el anterior. La ilusión que sentí al poder saltar los agujeros del suelo cuando conseguí la pluma es uno de mis mejores recuerdos como jugadora. Tenía tanto vicio que todos los aparatos de mi casa que llevaban pilas estaban sin ellas porque las robaba para ponérselas a la Game Boy. Lo malo fue que nunca me lo llegué a pasar, ya que tuve que devolver consola y juego. Y cuando por fin me regalaron la mía no tenía dinero para comprarlo y una vez tuve dinero ya no lo encontraba. Por suerte pude comprármelo hace poco para máquina virtual de 3DS y espero quitarme pronto la espinita. Postdata. Por desgracia no voy a poder estar en el directo, así que aprovecho este post para deciros que una vez más esta temporada ha sido estupenda y que os voy a echar mucho de menos este verano. Pasad unas buenas y merecidas vacaciones y nos vemos la temporada que viene. Y esta anécdota que comentaba Lisbeth, de ir apuntando los recuadritos y todo eso, yo me acuerdo que es eso, esto es de Zelda, tal cual. Porque eso lo hacíamos cuando éramos pequeños, mi hermano y yo y mi hermano mayor, Marcos, le mandamos un abrazo desde aquí, con el primer Zelda. Jugábamos los tres rodeando una NES clónica que tenía él, ¿no? Con, evidentemente con el cartucho original y en la tele, esas teles antiguas de, que echaban radiación, ¿no? Y tal. Y nos pasábamos horas atascados en algunas mazmorras, y en una libreta él iba apuntando cada uno de las celdas de la mazmorra, diciendo, no, por aquí no, por aquí tal, por aquí ya hemos ido. Y entonces cuando volvíamos a jugar, volvíamos a empezar una partida, tenía toda la libreta pues con todas las mazmorras ya solucionadas, ¿no? Era una pasada eso, era una época irrepetible en los videojuegos. Es decirte, yo era más pro que tú, porque yo tenía el Zelda NES, el original, en su cartuchito con su mapa y tal, y el mapa tenía ciertas zonas en blanco, ¿no? Pues yo como bolígrafo, esas zonas en blanco, les iba pintando por donde iba. En plan, hostia, esta zona es nueva, voy a marcar aquí, a ver, esta tumba aquí, esto me gusta. Pintaste el mapa del juego. Madre luego mía. No sé dónde acabaría. Tú el mapa, no tienes perdón, joder. Yo lo de apuntar en libreta el mapa lo hice sobre todo con la saga Metroid, Super Metroid. Que ahí sí, hostia, que era básico lo de saber. Ahí te pierdes, además. Te pierdes y tienes que saber también qué puertas eran accesibles una vez conseguida cierto objeto. Es verdad, es verdad. Qué época, ¿eh? Era una muy buena época, sí, de los pero videojuegos. Pero qué lluvias, joder, eres. ¿Tú te pasaste algún Metroid? Vamos a... No. Vamos a continuar con Dennis el Azul. Yo el único Metroid que me pasé, toqué todos, pero pasarme, pasé el primero, Dennis. Me pareció una puta maravilla ese juego. Joder, pues prueba el remake. Sí, tendré que darle caña. Bueno, vamos a continuar con Dennis el Azul. Dice, pensando en qué juego mencionar para juegos de nuestra vida, he pensado en uno que sé que tenéis pensado jugar algún día y aprovecho para mencionarlo aquí. No es que tengamos pensado jugarlo, sino que ya hemos reventado este juego por todos lados, Dennis. Pero bueno, él comenta, Age of Empires 2, The Age of Kings. Una joya de estrategia en tiempo real, aunque no inventase el género, aunque no fuese innovador, era el más conocido, principalmente porque se basaba en hechos históricos y eso atraía bastante. Por no mencionar que los padres veían con buenos ojos que se jugase este tipo de juegos. Es verdad, porque decía, no, es que aparece historia. Qué mentira. Ensemble Studios, qué juegazo, ¿eh? A mí no me gusta Age of Empires 2, apenas he jugado. No te gusta nada. A mí no. Tampoco. Vamos a continuar con Frozen Hell. Comenta, buenas Doom a todos, me llamo Eder y es la primera vez que os escribo por estos foros. Os escucho cada semana y hoy he decidido escribir sobre este tema tan nostálgico para mí. En mis casi 32 años he disfrutado desde la Game Boy Tocha hasta la PS4 actualmente. He jugado cientos de juegos, pero siempre recordaré GoldenEye 64. Os explicaré, en Navidades, cuando éramos más pequeños, mi primo y yo siempre pedíamos algún juego para el día de Navidad. En esas fechas pasábamos varios días con la familia en la casa de mi abuela en San Sebastián. Ha llovido mucho de aquellos años, pero siempre que tengo la oportunidad recuerdo junto a mi primo David aquellas partidas de multijugador ante un juego que disfrutábamos de principio a fin. Aún recuerdo decirle a mi abuela que tuviera cuidado con los cables de la consola y con los mandos porque durante estas fechas ocupábamos la tele de salón disfrutando cada mañana desde primera hora. Había que madrugar para darle al juego hasta desbloquear todos sus secretos. Actualmente mi abuela está mayor y bastante pachucha, pero jamás olvidaré los desayunos con churros que nos preparaba esos días, año tras año, en aquellas fechas, mientras nosotros descubríamos aquel paso generacional que nos iba marcando anualmente cada juego y consola nueva que salía al mercado. Nada más, chicos, un saludo a todos y a seguir así. A veces recordar estos juegos le hacen a uno esbozar una sonrisa. Yo recuerdo en mi época de chaval, cada viernes íbamos a Cambalache a cenar, así acabé yo de rollizo. Y después a jugar al GoldenEye en multi con las míticas granadas de proximidad. Pues una cosa demencial. Y yo ese juego, de verdad, creo que ha sido de los que más he viciado en mi puta vida. Hasta el punto de que, por ejemplo, cuando os acabáis el juego conseguíais armas extra. Y conseguíais, por ejemplo, el revólver Magnum. Yo recuerdo jugar el nivel final. O sea, al final, el nivel de juego. Cuando empiezas y ves a Lec Trevelyan yendo por ahí a lo lejos. La Magnum estaba tan tocha que le pegabas un tiro al tío y lo matabas al instante. Ya ni siquiera había enfrentamiento final, lo matabas ya al instante. Y una cosa súper tróspida lo de empezar así, ya matar al boss final y poder ir tranquilo por el juego. Es un juegazo GoldenEye. Dios, es que el multi, en el multi yo también jugaba con mi primo. Tenía la consola en la cocina, en una tele de 14 pulgadas, de estas de radiación, Víctor, que estaban embarazadas. De radiación. Sí, esas teles estaban embarazadas. Y era la hostia, porque la primera regla es, no vale la PP7 de oro. Esa no vale. Es como no vale 4-6, ¿no? Efectivamente, esa pistola no vale. Pero es verdad, tío, lo de petar de minas de proximidad cada esquina era la puta hostia en el multi. Y lo peor de todo es que estabas jugando a pantalla partida. Y veías dónde estaba. Y estabas viendo ya, todo, tío, lo que estaba haciendo. Además, lo bueno era cuando jugabas, porque lo de las granadas jugabas cuando tú eras un experto ya y sabías dónde meterlas. Donde la gente en la puta iba a localizarlas. Entonces estaban los tíos que se emocionaban con las armas y los hijos puta que iban solo con granadas. Y siempre ganaban el combate, los hijos de puta. Os quiero decir una cosa con respecto a. Vamos a leer después, más tarde vamos a leer. Más comentarios. Oscar nos va a leer ahora de hashtag o de hamster juegos de nuestra vida, pero a mí me encanta, lo que me encanta de estos especiales es escuchar esas anécdotas de cuando uno era niño, ¿no? Los veranos en casa de los abuelos o no sé qué o tal. Eso es para mí de lo mejor que tiene el mundo de los videojuegos, ¿no? Esas pequeñas anécdotas de nuestra vida que han hecho que seamos los jugadores que somos hoy en día, ¿no? Señor Oscar, por el hamster. Sí, estoy llorando a la risa, tío. Vale, empiezo aquí. Ubik comenta The Monkey Island en un PC 286 con gráficos CGA y sus disquets, enorme. David Canela, Gargoyle's Quest para Game Boy. Juegazo. Lo compré por la portada cuando era niño y me llevé una joya de Capcom. Yo creo que... De hecho lo hablamos aquí, lo comé sí. Yo un día. Lo de comprar por la portada era muy sí. mítico en, sí, muy en mítico. Aquella época. Seguimos. Sobre todo si eran juegos de Spectrum, ¿eh? Que te ponían unas portadas de la super hostia y luego eran dos putas mierdas de píxeles ahí moviéndose. Pero yo creo que esa época incluso duró bastante más. Yo recuerdo sí, comprar joder. Juegos de... En NES y Super NES sí. había portadas que flipas, ¿eh? Y portadones tremendos. Yo prácticamente los de Game Boy los compraba casi todos por la portada. Yo creo que la decadencia de las portadas llegó con la era PlayStation. Las portadas ya no eran tan impresionantes como antes. No, porque le dabas el reverso y veías realmente... Veías, el juego te impactaba como era realmente. Pero tú veías la portada de Golden Axe 2 y dices, esto es una puta obra de arte. Es que es una obra de arte. Esto es un cuadro, lo que estoy viendo aquí. Y de hecho yo recuerdo que incluso en aquella época... Que a tu día de hoy lo de coger cajas y mirarlas es algo muy habitual. Pero yo recuerdo que a principios de los 90 los juegos estaban todos detrás de vitrinas. Tú solo veías la portada y no veías la claro. contraportada. Entonces ya ver la contraportada de un juego era una especie de regalo. De, oh, sí, tío, es verdad. Era muy satisfactorio, además. Lo mejor para mí era cuando tenías confianza con el dependiente y abría la vitrina para que tú mandases todos los juegos, para que tú los vieses con tranquilidad y decidieses. Eso era la hostia. Yo recuerdo de esa época cuando compré el Castlevania 1 de NES por portada. El Castlevania de NES, sí, bueno. Joder, pues me pasó igual. La portada sería. Es que la portada es la hostia. Vamos, con el sí. dati murciélago detrás y me quedé en plan de. Sí. Mamá, este. Seguimos. Denis comenta lo de Age of Empires. Aprendías historia y ningún padre se quejaba del vicio. Beluga pone una imagen que a mí me rompe. Esta joyaza me hizo coger ganas de aprender inglés. ¿Cuántas horas le eché? Y pone la foto de Panzer Dragoon Saga en sus perfectas cajas. Ah, es una joya de los videojuegos. Oscar, y además la tiene de verdad. Pero puedes ir a eBay y lo compras. Son que son ciento y pico euritos, joder. Bueno, mientras no sean 1000 euros, sigo. Sigue. Pazos comenta... si no fuera... Si por horas fuese sería PC Football 5... PC Football 5 seguido de cerca por Age of Empires 2. Buah, esos juegos fueron fetiche los dos, Leo dos más. Pony Pisador. Me quedo con el mítico Tomb Raider de Core. Una auténtica joya temporal. Y el último de esta tanda es del señor Frigodedo. Y comenta, título culpable de mi amor a la temática zombie. Ya esta saga desde los 4 años. Y pone una imagen de Resident Evil 3 Nemesis. Pues muchas gracias por tuitear todos en Hamster Juegos de Nuestra Vida. Luego seguiremos con vuestros juegos, pero vamos a ir con un mensaje muy especial de un buen amigo de Complejo Anda. Nos vamos con un mensaje de Javi Ortiz. Gente del Complejo Landa, y lo primero, como siempre, felicitaros y agradeceros todo el trabajo que hacéis, y sabiendo que ibais a hacer otro nuevo juego de nuestra, vuestra vida, programas que siempre son muy entretenidos y que te ayudan a recordar o conocer juegos nuevos, clásicos que te gustaron o no te marcaron, ahora os voy a contar uno de los que a mí me marcó por por X razón. Y por desgracia, como no voy a poder estar como en la anterior edición en vivo, e incluso puede que esté grabando hoy un podcast y no pueda ni escucharos en directo, cosa que me sabe bastante mal. Como mínimo quería aportar mi granito a tan excelente programa que hacéis, ¿no? Y bueno, ¿de qué juego voy a hablar? No, voy a huir del Spectrum, voy a huir de los ordenadores de 8 bits o de consolas como la Game Boy. Y en este caso voy a hablar de PC y MS-2. Y voy a hablar de un juego muy concreto que me marcó bastante. Y ese juego no es otro que Loom. Loom, con L, no Doom. Que Doom también está muy bien, pero no. Me refiero a Loom, la aventura gráfica que editó Lucasfilm y que... ¿Cómo decir? Es una aventura gráfica que sí, la gente la conoce, pero quizá es una de las olvidadas o pseudo despreciadas, ¿no? El juego lo que tenía es que era muy distinta a todas las demás aventuras de Lucas, ¿no? La mayoría eran humorísticas o pseudo humorísticas. Ahí tenías clasicazos como Maniac Mansion o por ejemplo Monkey Island, míticos, la última cruzada de Indiana Jones, luego el Fate of Atlantis, Day of the Tentacle, un montón de juegos que o eran humorísticos o, como el caso de Indy, tenían esos momentos. Bueno, Indy siempre tiene sus toques humorísticos también, pero eran juegos como de aventuras muy divertidas o entretenidas, ¿no? Y de pronto Loom era una aventura gráfica totalmente diferente, ¿no? Tenía una interfaz de entrada totalmente distinto. Manejabas las cosas por notas. Eso lo hacía súper extraño comparado con los demás. Pero no solo era eso, es que el guión también. El guión es completamente diferente a las otras aventuras. Esta no tiene apenas humor, esta va para otro lado. Va para otro lado, es una... ¿Cómo diría? Es un cuento, una especie de cuento, se podría decir, una fábula con cierto cáliz adulto, incluso. Yo diría que es una historia bastante adulta a su manera, ¿no? En su momento, con un desarrollo incluso con momentos crueles, cosa que no era habitual en Lucas. Y con un final absolutamente desconcertante. Bueno, todos sabemos que en realidad no iba a ser un solo juego, iban a ser tres. Y al final se quedó en uno, ¿no? Pero al final te daba que pensar también, además de quedarte en vilo, ¿no? Y una anécdota que recuerdo es que yo me quedé... En un inicio este juego lo desprecié, como mucha gente, ¿no? Tanto por el interfaz como por el desarrollo me parecía tedioso, incluso podría decir. Llegué a un momento que había un remolino... Que ibas con la barca, me parece recordar, y no lograba pasar y deseché el juego. Lo típico que a veces tenías otros, bah, lo dejé pasar. Pero no sé por qué un día o lo leí o probé de hacer el hechizo a la inversa y desbloqueé el... O sea, rompes el remolino y sigues. ¿Sabéis qué? Es que me metí y en una noche prácticamente y un poco del otro día ya me la acabé. Le pegué un tute de horas... ¿Por qué? Porque era absolutamente absorbente. Este juego era absorbente. Te metías en su historia, en su fábula y te embuías. O sea, para mí es una de las aventuras con mejor guión en ese sentido. Y una de Moriarty, creo que era Moriarty. Y a mí me pareció un juego increíble. Increíble, y encima yo lo jugué cuando era la versión 16 colores. Eso sí, en castellano. Pero 16 colores... No era ni siquiera la VGA, que luego salió en 256 colores, con pistas de audio y voces. Que por cierto al principio era en inglés, pero que luego ha sido traducida. Y la podéis jugar en Scum perfectamente. Pero es eso. Para mí, este juego es un gran olvidado, entre comillas, de la compañía. Siempre se ha valorado más los Monkey, los Indies y todo eso. Y yo creo que este juego, para mí, fue un juego de mi vida y me marcó muchísimo. Y es este mítico para mí, Loom. En fin, espero no haberme extendido demasiado. Y lo dicho, quien no lo haya probado, que lo pegue un tiento, lo puede jugar en el Scum, en casi cualquier sistema, incluido smartphones. Y mira, curiosamente este no lo han remasterizado. Claro, no fue el gran exitazo de otros, aunque se dice que no vendió mal, no fue el gran exitazo y qué ganas de que hubiera seguido, aunque hay un proyecto hecho por fans para seguirlo, incluso respaldado por el propio Brian Moriarty. En fin, un fuerte abrazo y hasta el próximo programa o cuando pueda, y un fuertísimo abrazo a todo el equipo, en especial los gemelos, que los conozco en persona, y Bono, pero que vaya para todo el grandísimo equipo que hacéis. Venga, un fuerte abrazo. Y muchísimas gracias a Javi Ortiz por este audio que nos ha dedicado para este programa especial, especial de Juegos de Nuestra Vida. Tendremos otra aparición más de otro buen amigo de Complejo Anda en este mismo programa. Pero vamos a ir con un juego, Jorge, que sí que sería un juego de tu vida. Y sin duda, además, muy conocido. Yo creo que mucha gente por esta música ya sabe de qué se trata. Pues sí, amigos, Super Mario Land 2. Si os digo la verdad, este juego, junto con Metal Gear Solid, probablemente es de los que más veces me he pasado en toda mi vida. O sea, me lo he pasado muchísimas veces, este juego. Y curioso, porque este es el juego que hizo que me comprara una Game Boy. Que hizo que tuviera envidia, que por primera vez sintiera, joder, necesito eso. Necesito esa Game Boy para poder jugar a Super Mario Land 2. Bueno, salió en 1992 en Japón y salió un año después aquí, o sea, en el 93 lo tuvimos en Europa. Y es un juego creado por Hiroji Kiyotake y Takehiko Hosokawa. ¿Quién? Bueno, estos dos señores que eran trabajadores de Nintendo y que, curiosamente, no colaboraron con Shigeru Miyamoto para hacer este juego, sino que, bueno, es de los pocos Mario en los que Miyamoto no estuvo presente. Y no por ello Por eso de ser lo mejor que los normales. A ver, es de Game Boy, para mí es el mejor. Mejor que Super Mario Land. Sí, sí, y, o sea, es que el salto que hay de Super Mario Land a Super Mario Land 2 es como el día y la noche. Son Super juegos... Mario Land, este juego es una basura, lo digo así de claro. Pero es diría... que el 2 es que es la hostia, bueno, es que es un juego. Aparte, es que gráficamente ves uno y otro y dices, tu madre de Dios. No, pues todo. Y os diría que Super Mario Land 2 es de los juegos más destacables de la franquicia de Mario. Y yo, personalmente, fue el juego con el que, bueno, tuve contacto casi por primera vez con esta franquicia. Aunque había probado el Super Mario World, yo no tenía los Super Nintendo, entonces tampoco es que lo hubiera jugado mucho, más que probarlo pues en casa de un amigo y tal. Entonces este fue el primer Mario que tuve en mis manos, de verdad, y por eso fue muy especial. Y eran los 90 en España. Yo todavía era un chavalín, tenía 9 años cuando me propuse comprarme mi Game Boy, ahorrar dinero para conseguir una Game Boy, y bueno, todavía había pesetas en aquella época, ¿eh? Sí, era fijaos, época, claro, pesetas, fijaos, claro, cómo era el tema. Que yo me acuerdo, siempre recordaré esa cifra. La Game Boy Pocket, la que yo quería, la de color azul, que siempre pasaba por delante del escaparate de una tienda de electrónica que había cerca de mi casa. Esa Game Boy valía 8.800 pesetas. Era la Game Boy Pocket. La Game Boy Pocket de color azul. Yo quería la Pocket porque, bueno, era justo la época en la que hacía poco que había salido la consola. Haría un año así que estaba en el mercado la Game Boy Pocket. Que había en el bolsillo fácilmente. Sí, tú veías... La otra también. Tú veías, sí, bueno, apretando bien, apretando bien. No me veía salir de casa intentando meter el armatoste en el bolsillo y lo llevo en la mano, que no me cabe. Pues acaba las consolas de casa, yo en la puta vida. También os diré... En aquella época, que sí. A mí lo que más me traía de la Game Boy Pocket por encima de la otra era la pantalla. La pantalla, porque era más grande y además lo veías todo más claro. Porque la antigua Game Boy tenía una pantalla, sí, pues, de color verde. Era verde, sí. Era muy, muy llamativa y muy fosforita. Pero la Pocket pues era más grisácea. Y te permitía ver bastante mejor lo que había en ella. Sin menospreciar a la Game Boy normal. Que bueno, muchos que nos escuchéis seguro que la teníais. Y que ya era un consolón de por sí. Sinceramente, para mí le faltan muchos Petit Suisse a la Pocket para llegar al nivel de... De, no sé, misticismo, por así decirlo, del la Game Boy. La Game Boy normal estuvo muchos años. La máquina, la máquina como era, máquina era mejor, mejor, claro, era más potente incluso. Pero se veía manos, Oscar, flipé, y se veía mejor. No, no, de hecho, no era más potente. Tenía, mejoraba la pantalla. Tenía muchos problemas también. Tenía muchos problemas también la Game Boy clásica normal con la pantalla, tenía ghosting, un ghosting brutal en algunos casos, ¿no? Y la Pocket, pues joder, lo veías nítido todo. Lo veías de puta aparte madre. Le redujeron el número de pilas. Exacto, que es otro hándicap. Pues bueno, en aquella época, yo me acuerdo que, como niño que era, mi única fuente de ingresos era lo que me daban. Lo que me daban para las gominolas, para pillarme merienda en el cole, e incluso pues lo que me daban mis abuelos, que mi abuelo siempre me daba todos los fines de semana 200 pesetas de paga. Y que bueno, pues claro, ante esa posibilidad, adquirir una Game Boy era algo arduo y casi imposible para un niño. Y yo, sin embargo, cuando vi a mi amigo Poposky con su Game Boy Pocket, también azul, porque, bueno, coincidimos en cuál era nuestro color favorito, era el azul. Cuando vi eso y vi cómo jugaba Super Mario Land 2, dije, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que conseguir esta consola. Y estuve, durante algo más de un año, ahorrando el dinero que me daban todos los fines de semana, prescindiendo, gran sacrificio para mí, de gominolas, prescindiendo de comprarme revistas los fines de semana, que era una afición que teníamos Víctor y yo, que era que nos comprábamos pues la Hobby Consolas o la Micromanía una vez al mes, el domingo, poniendo dinero entre los dos, para poder pasar la tarde del domingo y ver las fotos, claro, las fotos de los juegos, ¿no? Sí, porque era en aquella época era la única manera de descubrir qué era lo que iban a lanzar al mercado, las primeras gotas de hype que recibimos en nuestra vida. Y eso, bueno, pues el caso es que, bueno, me sacrifiqué. Y yo recuerdo que justo cuando llegó la época de cuando hicimos Víctor y yo la primera comunión, me quedaban muy poco, me quedaban, no sé si 1000 pesetas para conseguirlo. Y claro, en la comunión cayó dinero, algo de dinero cayó, y ya me llegaba para comprarme mi Game Boy. Y ahí fui, al lunes siguiente de esa comunión. Yo creo que nunca corrí tanto en mi vida, porque llevaba llevaba una bolsa de monedas, no, de hecho llevaba la hucha donde tenía todas las monedas, porque tenía todo en monedas, joder, de guardar 200 pesetas todos los días, y fui corriendo como alma que lleva el diablo a la tienda de electrónica, pensando que lo que tenía en mis manos, ese dinero, era el esfuerzo de todo un año, pues eso, ahorrando y tal. Entonces era mi posesión más valiosa en aquella época, ese dinero. Y llegué allí, y bueno, la cara del tío, cuando me atendió, claro, ve que un niño le llega con una saca de monedas. Y entonces yo le dije, quiero esa de ahí, esa misma que había visto decenas de veces cuando volvía del cole. Además es que yo me acuerdo, porque él, cada vez que volvíamos del cole, nos parábamos a mirar ese escaparate y decía, esa es la que voy a tener yo. Yo quiero esa de ahí, sí. Es la que voy a tener. Y entonces, todos los putos días, era la obsesión de pasar por ahí para... Está, ¿no? Sí, está. Sí, porque es esa la que voy a coger. Claro, a mí, yo temía que alguien la comprase antes que yo y me quedase sin la que yo quería. Yo, inocente que era, pues pensaba que si se la llevaban ya no iban a venir más del mismo color en esa tienda, que era la que era para mí más accesible, ¿no? Y lo peor de todo es que a los pocos meses te sacaron la color y ahí te destrozaron, bueno, la vida. Bueno, no creas, porque yo... Siempre me gustó más el tamaño de la Pocket y tal. En cualquier caso, llegué allí a la tienda, el señor me atendió y me dio mi flamante Game Boy. Y bueno, fijaos hasta qué punto era mi obsesión en ese año de mis ahorros a la Game Boy, que esto es, bueno, cosas de niños. Tenía tal obsesión que en mi tiempo libre, yo siempre fui una persona muy creativa, hacía Game Boys de papel. ¿Sabéis estos transformables de papel? Que si los recortas y los doblas y los pegas, pues tienes una forma tridimensional del papel. Pues yo hacía eso con Game Boys. Primero hice una de tamaño natural, copiando las referencias de la Game Boy de Poposky. Y luego empecé a hacerlas de tamaños más pequeñitos y de diferentes colores. Y los niños del cole, como veían que las hacíamos, Víctor y yo, porque Víctor también las hacía, nos pedían que les hiciéramos Game Boys de papel. Era bastante triste, porque éramos mi hermano y yo haciendo Game Boys de papel. Porque no podíamos. Porque no teníamos dinero. No les pedías pasta. No teníamos. Es que eso fue un tema que debía haber A euro la Game Boy. El caso es que Jorge y yo no teníamos dinero, ni nuestras familias tenían pasta para comprarnos Game Boys de verdad. Entonces nos hacíamos de papel y nos flipábamos como que jugábamos y tal. Sí. Y al final era más guay el proceso creativo de hacer la Game Boy, sí, porque las hacíamos de todos los colores y de todas las formas. Y nos divertíamos mucho haciéndolas. Sí, nos divertíamos mucho. Y de tamaños. Y yo tenía obsesión por hacerlo más pequeñito. Cada vez más pequeño, ¿no? Y tal. Y fue una época así curiosa. Triste, sí, pero a la vez curiosa. Sí, bueno, el caso es que cuando la tuve en mis manos no había cosa que me hubiera hecho tanta ilusión en mi vida, que era, por primera vez, con el esfuerzo de mi empeño, conseguir lo que yo tanto quería. ¿Qué pasa? Que no tenía juegos. Me compré la consola y evidentemente la consola venía sin juegos, así que no tenía juegos. Pero tuve la suerte de que mi hermano mayor, que tenía una Game Boy de las gordas, de toda la vida, que la había intercambiado con unos amigos por una Game Gear. Acertó. En aquella época, además, se llevaba mucho eso, de que yo tengo esta cosa, pero ya me cansé de ella, te la cambio. Y se la cambiabas a un amigo y tal. Pues él se cambió la consola, que se la habían dejado con el Gargoyle's Quest y con el Tetris. Y el Tetris, que todavía lo conservo, fue el juego que él ya estaba cansado de él, me lo dejó para mí, y fue lo que estuve dándole caña hasta poder conseguir el Super Mario Land 2. Y el Super Mario Land 2 llegó un día meses después de haber conseguido la Game Boy, que, bueno, mi madre me fuimos por alguna razón a una tienda del Indio, que es una tienda de segunda mano, una cadena de aquí de Coruña, y lo vimos allí, 900 pesetas valía, y ese día pues mi madre estaba espléndida y me dijo, anda, llévatelo. Y eso ya fue la hostia, porque ya por fin tenía en mis manos la Game Boy y el juego, que era lo que yo quería. O sea, a mí no me interesaba nada más de Game Boy que no fuera el Super Mario Land 2. De hecho, no sabía, era desconocedor de la mayoría del catálogo, pero yo había ahorrado porque ese juego me gustaba tanto, de haberlo jugado en casa de Poposky, de hecho me lo acabé allí por primera vez, que yo quería tenerlo, ¿no? Y bueno, y cuando lo tuve, y ahora sí vamos a hablar del juego, que esto ya, en la parte de anécdota ya cambió, pues me di cuenta de lo que me había encontrado, que era pues esta aventura de Mario, una aventura muy curiosa porque por primera vez aparecía el personaje Wario, el archienemigo, bueno, no diría, digamos uno de sus archienemigos, junto con Bowser, pero sí, podríamos decir que es el alter ego, la versión negativa de Mario, la versión mala, ¿no? De hecho, lo grandioso de Land 2 es que después existió Wario Land. Exacto, que es, digamos, la premisa del Wario Land, que es uno de los grandes juegos de, yo diría, de, se podría decir que está en el top 5 de los juegos de Game Boy, podría estarlo perfectamente. Y bueno, ¿qué ocurre en este juego? El argumento. Un argumento bastante currado para ser de un Mario, que es que debido a su magia, Wario consigue hacerse con el castillo de Mario en Mario Land. Mario Land, la tierra que consigue Mario tras los sucesos del 1, es continuista. Se hace con el castillo y consigue con un hechizo que todos los habitantes de esa tierra pues se vuelvan malos. Entonces nos encontramos con que Mario es la única persona buena en ese mundo y tiene que abrirse paso para poder acceder al castillo y recuperar todo lo que es suyo. Y para ello tiene que conseguir 6 monedas. 6 monedas, una en cada mini mundo, en cada zona, por así decirlo. Y con esas monedas pues se abre la puerta del castillo y puede acceder a luchar contra su archienemigo. Bueno, es una jugabilidad como de Mario de toda la vida y coge muchísimo de Super Mario World, que es una cosa que me gustaba mucho. Yo creo que es lo que más me atrajo de este juego, que era como Super Mario World, pero en la palma de tu mano. Poder jugarlo en cualquier sitio, porque ya lo decíamos antes, si habéis visto el Super Mario Land 1, pues era bastante cutre en comparación. Muñequito pequeño, no parecía un Mario. Tú ves el Super Mario Land y no te lo parece porque, bueno, era un juego muy muy limitado, porque Game Boy todavía no estaba explorada al máximo de lo que se podía llegar. Y bueno, sucedía esto. Sin embargo, Super Mario Land 2 ya es un Mario de verdad. O sea, es un juego con un apartado gráfico muy, muy vistoso. Muñecos grandes, mapas muy variados. Está muy bien. Bueno, teníamos varios objetos. Aquí por primera vez creo que sale la zanahoria, que te daba alitas en la gorra. Y bueno, la verdad es que es como decir la capa del Super Mario World, pero funciona de manera diferente, funciona por spam. Es, digamos, la mayor novedad, porque el juego es, viene siendo como un Mario de toda la vida. Yo la verdad es que de este juego llegó un punto que me obsesioné tanto con él cuando ya lo tenía que me lo pasaba todas las tardes. Por eso os decía que es el juego junto con Metal Gear que más veces me pasé, porque realmente llegó un punto en que jugaba a ver lo rápido que me podía pasar Super Mario Land 2. Es un juego relativamente corto, o sea, tiene 6 mundos y cada mundo pues tiene 3 o 4 fases. Entonces, pues, fijaos, si eres rápido y te sabes bien el juego, te lo pasas enseguida. Yo no sé cuántas horas tardaba en pasármelo, pero eso, me lo daba pasado, pues eso, lo que os digo, en una tarde. Y luego jugaba también a pasarme la fase final en el menor tiempo posible, ¿no? Porque era una cosa que era una fase difícil, comparado con la dificultad del juego en general, que era un juego bastante facilón. Pero esa fase se hacía bastante complicada, hacía el honor de ser la última fase, y yo intentaba pasármela lo más rápido posible y sin que me tocaran. Era como mi reto, ¿no? Una cosa curiosa de este Super Mario Land 2 es el tema de la música. Ahora mismo está sonando, si lo escucháis de fondo, a lo mejor no lo escucháis. Bueno, esa música podríamos decir que debe ser la única que es diferente en el juego. Porque debido a las limitaciones de Game Boy, la variedad musical no era mucha. Y la mayoría de los mundos tenían una misma canción, pero que cambiaba dependiendo de la fase. Esa canción, o sea, era como remixes de lo mismo. Era la misma canción, pero por ejemplo, en una fase que era de miedo, pues te la ponían con un aspecto más de miedo, pero la misma canción, ¿no? Y esta, que era la de la fase de la luna y de la estrella, pues esta era diferente. Es curioso, ¿no? Supongo que esta canción era como más... más espacial, ¿no? A mí, cuando yo escuchaba esto, pensaba el espacio. Aunque, curiosamente, eran las fases que más odiaba, las del espacio, o sea, las de la luna y la estrella, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, no es que destacara por una gran banda sonora. Es curioso, porque de este juego descubrí, cuando estaba investigando para este especial, que este juego lo hicieron como máximo unas 6 personas, 5 o 6. Dos personas dirigiendo el desarrollo, que las comenté antes, dos programadores y tres artistas, ya está. Así hacía un juego de Game Boy Nintendo hace unos años, ¿no? Pero un juego como este, que es un juego bastante grande, o sea, yo diría que de Game Boy, aunque es un juego no demasiado largo, joder, es un juego bastante grande si lo valoramos en conjunto. Tiene muchas fases, tiene muchos enemigos, tiene varias mecánicas, o sea, es un juego complejo y me parecía curioso que lo hubiera desarrollado tan poca gente. Bueno, pues el germen de este juego, o sea, lo que nos dio este juego, pues es, ya os digo, un gran juego de plataformas, de los mejores de Game Boy, y esa precuela, por así decirlo, de Wario Land, que podríamos decir que es uno de los mejores juegos de plataformas de Game Boy y probablemente esté entre los grandes en la historia de juegos de plataformas de Nintendo. Y todo vino de aquí. No sé, un juego que para mí siempre fue muy entrañable, este Super Mario Land 2, que le guardo un gran recuerdo. Fue mi primer contacto con Nintendo, mi contacto real. Y la verdad es que echo la vista atrás y recuerdo esa historia de lo de la Game Boy, de lo de que iba a casa de Poposky a jugar a este juego porque yo no tenía Game Boy y tal, y él siempre tenía bien dejarnos jugar a Vitoria a mí. Y no sé, la verdad es que pasaron muchas cosas desde entonces, pero siempre guardaré un buen recuerdo de Super Mario Land 2. Bueno, pues hasta aquí la anécdota de Jorge. Y vamos a repasar rápidamente a las personas que tenemos conectadas en nuestro chat. Ya sabéis que seguís escuchando El Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis descargar todas las semanas desde complejoanda.com, desde iTunes y desde iVoox. Estamos también en Twitter, @complejoanda, y en Facebook, el grupo El Complejo Anda. También estamos en Steam. Esperamos que estéis disfrutando de las ofertas y que visitéis nuestro grupo en Steam, que es El Complejo Anda. Estamos también en la comunidad de PlayStation Network, somos El Complejo Aranda, y estamos en YouTube, El Complejo Aranda TV, que además hoy hemos vuelto con la sección El Complejo Aranda Vlogs. así que os aconsejamos que os paséis también. En nuestro chat, Complejo Anda Todo Junto en IRC Hispano, tenemos conectadas a las siguientes personas: Anchoas, B de Radagast, Bono, sube vídeo de Mighty Max, joder, Cagalera de San Juan, da bueno, El Lado Oscuro de la Vaticao, Spa 3, Ganar la Eurocopa si eso ya tal, Gaspartub, tu canal de videojuegos, hay remaster de President Evil, La Rubia de Bono, lo de Caín sí que fue humo. Caín se sigue haciendo, no seáis trolazos, cabrones, que estamos trabajando duro. Lo malo de Izeida es que ya jugué a The Witcher 3. Tenemos también a Peter Pack, a Profesor Denis el Azul, a Rubillo, un saludo de Terruén, a Sid Lake, a Sonerone 84, Deliric y Thoraz. Y nos vamos a ir con más juegos de nuestra vida, porque ahora le va a tocar el turno a David. Ponía Norge o algo así. Es noruego. ¿Por qué estarían volando tan bajo? Disparándole a un perro y a nosotros. Tal vez estemos en guerra con Noruega. Nadie. ¿Hay alguien ahí? Dios mío, ¿qué demonios habrá ocurrido aquí? ¿Crees que pueden ser restos humanos? Veréis, se trata de un órgano que imita otras formas de vida y las imita perfectamente. Cuando esta cosa atacó a nuestros perros, intentó digerirlos, absorberlos. ¿Cuánto tiempo estuviste solo con el perro? A Blair le ocurre algo. ¡Con órdenes, él puede ser una de... Seguimos en el especial de juegos de nuestra vida parte 8. Y David, has dado una pista de lo que vas a hablar. Bueno, una pista, el que sepa de cine de terror ya lo habrá deducido claramente, ¿no? Una obra maestra de cine de terror que es La Cosa. Ya solo el título a mí me acojonó, de chavalín. Pues sí, veréis, yo la verdad es que siempre he sentido fascinación por las pelis de terror, por el terror en general. Yo, no sé, vi con 9 años Alien y la verdad es que lo disfruté muchísimo a pesar del acojone. Recuerdo que cada sábado en la 2 ponía... películas de terror, además películas temáticas, algunos clásicos, películas además que muchas veces ni siquiera eran del todo conocidas, y yo disfrutaba como en la hora de lo mejor de la semana, y fue ahí donde empezó un poco mi afición por este mundillo. Y desde luego creo que fue en la 2 la primera vez que vi La Cosa, ¿no? Esa maravillosa película de John Carpenter, de lo mejor que hizo este hombre. Bueno, John Carpenter hizo también mucha mierda, pero desde luego tiene el honor de haber hecho obras maestras del género, y desde luego La Cosa es una de esas películas que bien merecen la pena. Yo recuerdo incluso cuando se promocionaba, cuando tú veías pues el mítico anuncio en la televisión y demás, que a mí me impactó cuando La Cosa se mostraba tal cual, ¿no? Cuando era descubierta y salía del cuerpo que había imitado, y eran unas formas horribles, grotescas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ese tentáculo que luego acababa una cara además con las facciones completamente... cambiadas, como si fuese una criatura, un ser humano pues endemoniado, esos tentáculos, miles de tentáculos que en fin, que estaban como locos, en fin, eran unas imágenes que a mí se quedaron en la cabeza y que me perturbaron durante bastante tiempo, ¿no? Pero una vez veías la película, te das cuenta que iba mucho más allá, que no era simplemente una película de monstruos, era un extraterrestre inteligente, un extraterrestre más quería sobrevivir, y su forma de sobrevivir era imitar los cuerpos que de alguna manera absorbía o imitaba o asimilaba, como visteis en el tráiler de la película, y así conseguía pues un poco pues pasar desapercibida e intentar de alguna manera llegar a la humanidad, y a partir de ahí pues empezar a acabar con ella, ¿no? O en cierto modo a someterla. De hecho, yo nunca recordaré el final de esta película, es magistral el final de La Cosa, cuando veía a Sacar Russell junto a otro compañero Y había un diálogo en el cual le decían, bueno, a lo mejor tú eres la cosa, o tú eres la criatura. Y dice, sí, a lo mejor lo soy, pero bueno, no vamos a saberlo, se acabó, no hay forma de salir de aquí, pero moriríamos con la duda, ¿no? O sea, un final grandioso y no sé, uno de esos finales que además a mí me recuerda mucho a Blade Runner, es decir, era un replicante Harrison Ford, ¿no? ¿Y por qué se muere? Y aquí no, no es eso. Ahora está hablando de otra cosa, Oscar, diferente, que no tiene nada que ver. Y en el caso de la cosa era, realmente uno de esos, de ellos dos, era la cosa o incluso el propio Corrassel, ¿no? Final magistral de una película que merece mucho la pena. Y si no la, habéis visto, os la recomiendo mucho, porque a pesar del paso de los años, se conserva muy bien y es un poco diferente a lo habitual, ¿no? Bien, explicado esto, pasamos al juego de la cosa. Vale, juego que se lanzó en el año 2002, que pasó un poco desapercibido. Bueno, pasó un poco desapercibido, quizás las notas no fueron particularmente buenas. Fue un proyecto además alargado en el tiempo, desarrollado por un estudio desconocido en aquella época, Computer Artworks. Creo que a nadie le suena. Y distribuido. A mí me suena, David. Y distribuido, bueno. Hicieron la cosa. Sí. Y distribuido por. En el caso de Europa, distribuido por Konami. Cuando Konami hacía bien las cosas y se interesaba por productos de interés con potencial, pues veíamos aquí a Konami distribuyendo el juego. Además, salió aquí en doblado al castellano con un doblaje bastante bueno, por cierto. Y además, la premisa de The Thing es tal cual la secuela de la película. Es decir, está ambientado tiempo después. Encontramos al Capitán Blake y tienen que investigar por qué esa base de la Antártida ha dejado de dar señales de vida, ¿no? ¿Qué ha pasado allí? ¿Por qué las comunicaciones se han cortado? Y hay que ir a investigar y a descubrir todo el entuerto que se formó con ese extraño ser. Bien, ¿por qué me gustó tanto The Thing? Veréis, yo, la verdad es que antes comentaba Gaspar en tono jocoso, pero serio. Fíjate, Gaspar, yo quería conseguir la versión de Xbox. Yo tenía la consola en aquella época y desde luego... Es la versión buena. No, bueno, la versión de PS2 está muy bien. Pero curiosamente, pasaba con algunos juegos de Xbox, algunos multis, era imposible encontrarlos. Había una cantidad ingente de copias de PS2, pero de Xbox no había ninguna. Me pasó también, por ejemplo, con Wolfenstein, Tides of War y Operation Resurrection. Operation Resurrection era el de Play 2 y Tides of War era el de Xbox. Fue un juego que no, en su día no fui capaz de conseguir. Lo conseguí 3 años después a 10 pavos. Nuevo, ¿eh? O sea, cuando ya Xbox prácticamente desapareció del mercado, una especie de rebaja brutal de juegos, y ahí encontré el Wolfenstein, que lo compré en Centro Mail de Cuatro Caminos. Bien, copia de PS2 conseguida, con cierto mal gusto, porque yo quería la de Xbox. Y amigos, cuando lo jugué, fue uno de estos títulos que empecé a jugar. Yo creo que estuve, fijaros, empecé a las 10 de la noche a jugarlo y ahora acabé a las 10 del día siguiente, ¿no? Fue una viciada brutal, el juego me impactó, me pareció una cosa gloriosa. Y de hecho, días después, pues ya lo acabé, ¿no? Prácticamente todo el juego serio, todo el esfuerzo serio lo hice ese primer día y yo creo que lo acabé el tercer día por el estilo. Fue tal del impacto, me gustó tanto su premisa, que yo creo que este juego merece estar aquí, ya no solo porque fue uno de los juegos de mi vida, sino también para que los demás lo conozcan, porque la cosa como videojuego, pues creo que en general mucha gente seguramente no tendrá noción de su calidad o de su potencial, así que yo voy a esforzarme e intentar explicaros en qué consiste la cosa e intentar, bueno, no sé si venderlo, pero por lo menos darle un pequeño espacio en este programa. David, este juego yo lo conocí por primera vez por mi tío, ¿no? Que era un incondicional de la película de los 80. Sí. Y estaba siguiendo el desarrollo de este juego. Que hay una cosa que es anecdótica de esto, que el título fue lanzado por primera vez en PC y luego se lanzó en consola, sí, con más o menos un mes de diferencia y tal. Sí. Pero llama la atención que saliera en esta época el primero la versión PC, sobre todo distribuido por Konami. Y que estoy comparando, y creo que aquí en Europa, ¿eh? En otros sitios que creo que fue Vivendi. Y que la versión de PC era la hostia, técnicamente. Sí. O sea, cuando salió este juego, sí, era uno de esos títulos de, mira, tienes un PC que cumple la tal, sí, tienes que pillarlo porque es un sí, juego que visualmente te va a impactar, ¿no? Sí, sí, sí. No, de hecho, todas las versiones están muy bien optimizadas, tienen una gran calidad gráfica. De hecho, en PS2 me sorprendió mucho el nivel que alcanzaba. Y es más, un juego que después os comentaré detalles que denotan que había trabajo detrás, ¿no? Que intentaban cuidar cada centímetro del juego para que todo estuviese a un gran nivel, ¿no? Por desgracia y fallos graves, que al final desvirtúan un poco la experiencia, pero en general, como decía Víctor, técnicamente era la leche, y su planteamiento jugable era una cosa única dentro de este género, porque no deja de ser un juego de terror, ojo, ¿eh? Es un juego de terror, pero que tiene la gran virtud, a mi juicio, de transmitir lo que en su día consiguió la película, la paranoia de dudar si nuestros compañeros son la cosa o no. Y ahí está lo grandioso de este The Thing en su versión videojuego. Bueno, vamos por partes. Bien, como ya os dije, encontramos al Capitán Blake. ¿Y cómo defenderíamos The Thing? Bueno, veréis, es un survival horror, pero con un cierto toque táctico. ¿Por qué? Porque tenemos un pelotón a nuestras órdenes, ¿vale? Podemos encontrar NPCs, hay dos tipos de NPCs, médicos e ingenieros, luego también hay soldados y demás, pero digamos que las clases básicas son médicos e ingenieros. Los médicos, lógicamente, nos curan cuando estamos heridos, tanto nosotros como los miembros del pelotón, y los ingenieros sirven sobre todo para arreglar paneles, para arreglar máquinas o para arreglar artilugios que nos permitan avanzar durante la aventura, ¿no? O a lo mejor acceder a cierta habitación, o a lo mejor adquirir cierta ventaja, vamos a decir, competitiva. ¿Qué pasa? Ya, podemos darles órdenes, por supuesto, que nos sigan, que se queden en cierto sitio, podemos mandarles a arreglar ciertas cosas, podemos incluso hacerles la putada de quitar las armas o munición. ¿Qué pasa? Dentro de esta mecánica habitual de cualquier otro juego, no dentro de juego de terror, pero sí de cualquier otro videojuego que ya hemos visto en esa época y también posteriores, de gestionar un grupo, aquí hay dos elementos que lo dinamitan un poquillo. El parámetro de miedo y el parámetro de confianza. El parámetro de confianza es básicamente qué haces tú o qué no haces para ganarte la confianza de los miembros de tu pelotón, para que estos se fíen de ti y de tus órdenes, o en el caso contrario, si haces, digamos que haces una actuación muy mala o denotas, pues vamos a decirlo, pues una forma de actuar un poco negligente, por así decirlo, tus compañeros podrían dudar de ti y considerar que tú eras la cosa y atacarte, ¿no? Bien, a mí me encanta este apartado porque, fijaros, yo siempre diré que en mi caso, yo soy un hombre, igual que todos los que estamos aquí, siempre hacemos cosas cuando alguien no nos ve. Cuando no nos ven, siempre hacemos cosas. Yo qué sé, pues soltamos tacos, nos tiramos pedos y eructos, nos tocamos la colita, qué sé yo, pues cantamos así un grupo mítico, nos emocionamos, nos tocamos la colita. En fin, vale, lo que hacemos cuando nadie nos ve, ¿vale? Y eso es aplicable, no sé las chicas lo que hacen, ya nos dirá Lisbeth, pero en los videojuegos pasa lo mismo. Cuando nadie te ve, haces gilipolleces. Por ejemplo, yo qué sé, agacharte y levantarte seguido, golpear cadáveres. Mítica cosa que el juego penaliza. Imaginaos, tenéis un pelotón chetado, máximo de vida y tenéis armas súper tochas. ¿Qué hacías tú en este juego? Pues cuando te salía un enemigo decías, bueno, el pelotón que acabe con el enemigo, yo me quedo rezagado para ahorrar vida y munición y que ellos hagan el resto. ¿Qué pasa? Cuando hacías eso, cuando no atacabas a un enemigo de la cosa, tus compañeros desconfiaban de ti, porque tú no habías atacado. Si, por ejemplo, mítico, disparabas y algún imbécil se ponía por el medio y lo harías, desconfiaban de ti. Si necesitabas recursos y le quitabas armas y munición a tu compañera, más se lo quitabas con coacción y aplicándole un teaser y jodiéndole, se desconfiaban de ti. Entonces era divertido porque ciertos comportamientos absurdos o negligentes te podían penalizar y podía hacer que tus compañeros desconfiasen de ti. Además había un parámetro, había, digamos, un indicador, y cuando ese indicador llegaba al máximo, eran enemigos y ya estabas jodido, ¿no? Y también estaba el parámetro miedo. No solo era el nivel de confianza, sino también miedo. Y ojo, cuando el nivel de confianza era máximo, era 100%, tú podías incluso cometer la osadía de disparar a algún compañero para comprobar si era la cosa de una forma un poco bruta. Si por lo que sea disparabas y no se convertía en la cosa, tus compañeros 100% amigos o 100% confiados hacia ti, pues no te penalizaban, ¿no? Consideraban que había sido un error de cálculo, pero te lo perdonaban, ¿no? Pero en el caso del parámetro miedo era más curioso, porque tú te podías encontrar, pues, digamos, NPCs completamente idos, ¿no? Había también un indicador en pantalla. Y cuando estaban acojonados, pues tenían un comportamiento errático. Pues a lo mejor no te obedecían tus órdenes, se quedaban quietos en una habitación. No seguía lo que tú les ordenabas, no conseguías que a lo mejor reparasen cierto aparato, te curasen y demás. Entonces tenías que intentar interactuar con ellos para mitigar ese efecto del miedo. Como, por ejemplo, dándoles armas. Cuanto más tocha fuese el arma, más confiados estaban, ¿no? Matando enemigos, cuanto más grande fuese el enemigo, más confianza ganaban, ¿no? Y evidentemente era un estilo, un guiño a otros juegos que ya hemos visto, que también fueron inspiración posteriormente, ¿no? El efecto del miedo. El efecto del miedo en los personajes, en el entorno. Porque podía pasar una situación muy, muy tópica, muy típica. Llegar a una habitación grotesca, pues a lo mejor con cadáveres despedazados, con criaturas monstruosas, con efectos de la cosa, entonces los NPCs se acojonaban ante eso y su nivel de miedo crecía. Tú tenías que compensarlo de algún modo, ¿no? También había, digamos, objetos que permitían mitigar ese efecto del miedo, por ejemplo, un chute de adrenalina que conseguía darles cierta inspiración, por así decirlo. Y en cierto modo ese era un poco el mecanismo que tenías que hacer para que tus compañeros, los miembros del pelotón, pues estuviesen estables mentalmente y fuesen 100% operativos en el combate o en la gestión de la misión, hacer cierta cosa o no hacerla, ¿no? ¿Qué pasa? Lógicamente, entendéis la gracia de todo esto. Efectivamente, tus compañeros podían desconfiar de ti, pero claro, debías tener en cuenta una cosa: alguno de tus compañeros podía ser efectivamente la cosa. Y de hecho, lo grandioso del asunto es que este juego, tú por ejemplo podías encontrar un NPC, podías ayudarle, podías darle golosinas, en plan armas y munición, podías tratarle como un rey, te podía obedecer, podías tener un nivel de confianza máximo, podía hacer todo aquello, insisto, que le pidieses, pues dar, curar, arreglar cierto panel, enfrentarse a enemigos. Pero en el momento más inesperado, cuando tú te dabas la espalda, ibas todo happy, todo tranquilo, tu compañero se convertía en la cosa y te atacaba. O sea, bueno, a ti o incluso a tus compañeros. O sea, entenderéis lo que os decía antes, la paranoia que transmitía la película, que era su principal virtud y que la diferenciaba del resto, se trasladaba al videojuego. Ojito con tus compañeros, porque a pesar de que tú hicieses esfuerzos en que fuesen 100% operativos, 100% fiables, en cualquier momento, y sobre todo a medida que avanzabas, era más, digamos, más evidente, pues estos podían volverse en tu contra y convertirse en la cosa, insisto. Además, como homenajeando la película, no solo bastaba con matar a los enemigos, también había que quemarlos, había que quemar sus cuerpos para evitar que pudiesen revivir o pudiese, digamos, surgir remanentes de la cosa. Entonces había una serie de formas de proceder que eran aconsejables para que el avance en el juego fuese más o menos productivo, ¿no? De hecho, debo deciros que antes os comentaba que este juego tenía muchas virtudes y una de ellas era precisamente el control del personaje, ¿no? Tenías una vista en primera persona que, si no te permitía moverte, sí arreglaba mucho el efecto de apuntar a los enemigos, de atacarlos, ¿no? De tener cierta precisión. Podías también fijar a los enemigos al estilo Zelda Ocarina of Time, ¿no? Ese mítico puntero que daba en el enemigo, te movías en torno a él y era muy efectivo en combate, sobre todo contra los mutantes más grandes y más tochos. Era un juego que se controlaba muy bien, muy fluido, y que era un auténtico placer jugarlo, ¿no? Que no tenía sensación de ser ortopédico o de a veces provocarte situaciones complejas o complicadas por un control defectuoso. Todo lo contrario, era un placer jugarlo y eso hacía que la experiencia fuese incluso mucho más grata, ¿no? Bueno, se me ha colado ahí, lo siento, un audio de nuestro amigo Víctor, que después os pondré. En fin, ya os decía, en ese sentido transmitía muy bien lo que era la paranoia de la película y el juego pues la seguía al 100%. Además, había otro ítem que en cierto modo imitaba el estilo de la película. Es decir, aparte, ya que comentaba antes, el chute de adrenalina, pues el hecho de poder utilizar botiquines y demás, estaba un aparato que permitía hacer análisis de sangre a los compañeros, ¿no? Pues si tú tenías algún tipo de duda, hacer análisis de sangre para descubrir si era la cosa o no. Pero también podías hacerla tú mismo, es decir, coger el aparatito delante de tus compañeros, hacerte la prueba, demostrar que tú no eras la cosa y ver cómo su nivel de confianza crecía, ¿no? Todo era bueno, todo era positivo para que tu pelotón estuviese 100% operativo. Insisto, que era realmente el objetivo, vamos a decir, el objetivo secundario de este juego, ¿no? Es verdad que tú podías avanzar en solitario y podías dejar a tus compañeros, digamos, perdidos, o pasar olímpicamente a ellos y avanzar solo. No era recomendable, desde luego, ¿no? Porque los enemigos eran resistentes, poderosos, tu vida bajaba fácilmente y perdías un poco la experiencia grata que consistía en tener un pelotón, pues vamos a decir, bien alimentado, entre comillas, ¿no? Pero bueno, haciendo cualquier este tipo de actividades, este tipo de mecanismos, este tipo de ayudas, conseguías que tu pelotón fuese 100% operativo. Y ya os digo, a mí me pareció en ese sentido muy satisfactorio el hecho de comprobar que efectivamente este juego se diferenciaba un poco del resto. Y es que además, yo de hecho la cosa, yo volviendo un poco atrás la memoria, incluso pensando en corto, dentro de este género yo nunca he visto algo parecido a Lezín. Nunca lo he visto, nunca he visto un juego de terror que tengan una mecánica de cierto toque estratégico de gestión de tu grupo, ¿no? Nunca he visto algo por el estilo. No es un shooter en tercera persona al uso con una imitación escabrosa. No lo es, no lo es en absoluto y merece mucho la pena. El problema que yo le vi a la cosa tiene quizás un par de problemas más o menos serios. Uno, que la curva de dificultad, la verdad, es que en los últimos niveles se disparaba demasiado, ¿no? ¿Por qué? Ya era un juego, insisto, sesudo. Tenías que ir con pies de plomo, estudiando cada situación, intentando que tus compañeros no hiciesen gilipolleces, estar bien surtido de armas y munición, evitar situaciones conflictivas donde su nivel de miedo aumentase, su nivel de confianza bajase, en fin, tenías que pensarte un poquillo las cosas antes de hacerlas. ¿Qué pasa? Que en los últimos niveles te planteaban situaciones que a lo mejor eran un poco injustas, ¿no? Es decir, más aún teniendo en cuenta lo que tú habías hecho durante el resto del juego. Por ejemplo, imaginaros, típica situación de los últimos niveles. Llegas a una zona en la cual no quedaban más cojones que utilizar un NPC que era un ingeniero. Tenías que conseguir que arreglase cierto panel. ¿Qué pasaba? Que la habitación en la que estaba el tío era una habitación llena de efectos grotescos, con a lo mejor cadáveres despedazados, con, digamos, efectos de la cosa, madrigueras de la cosa. Entonces el tío era casi imposible dominarlo, era casi imposible tranquilizarlo. Entonces la situación era en la cual no podías dejarlo en una situación estable. Tienes que hacer tanto esfuerzo para que fuese, digamos, un NPC operativo, que a la mínima situación en la cual apareciese un enemigo o pasase algo extraño, ese tío lo perdías. Lo perdías, eso significaba tener que volver a empezar la partida al punto de control en el que habías llegado, ¿no? Y también, claro, es un juego en el cual, pues como habréis podido deducir, la IA es muy importante, que la IA fuese pues una IA que tuviese cierta autonomía y que hiciese cosas lógicas. Y a veces también fallaba. Por ejemplo, mítica situación en la cual había a lo mejor un elemento del entorno, vamos a decir, peligroso, por ejemplo, vapor, ¿vale? Una tubería que suelta vapor y que vapor quita mucha vida. Pues a lo mejor un NPC de repente se metía ahí, no era capaz de salir, aunque tú se lo pidieses, ven para aquí, dale la indicación a través de comandos, no la hacía, se quedaba ahí, moría de forma irremediable y perdías un NPC valioso, más aún si es un médico o un ingeniero, ¿no? Entonces, cada un juego que dependían tanto de la IA, de la buena autonomía de la IA, de su buen comportamiento, acorde con el contexto, que a lo mejor a veces pues se crean situaciones conflictivas, daños colaterales que no eran culpa del jugador y que dificultaban mucho la experiencia. Pero sobre todo, insisto, como en los niveles finales, la curva de dificultad explotaba y te presentaba situaciones tremendamente injustas, ¿no? Pero por lo demás, para mí es un survival horror inolvidable, único en su especie, para mí de los mejores ejemplos de un género que además se puede reinventar y ofrecer cosas novedosas. Yo no he visto nada como de Steam, absolutamente nada. Yo deseo que este juego algún día salga en Steam, creo que en Steam no está a la venta. Me parece que sí, ¿eh? ¿Cuándo? Creo que sí. Sí, puede ser. Pues, parece que sí. Si lo está, la verdad es que es una compra para mí obligatoria, porque ya os digo, dentro de este género que yo, sabéis que yo adoro, The Thing es sui generis, es un rara avis que merece vuestra atención, merece vuestra oportunidad de jugarlo, porque seguramente os va a sorprender. Y ya os digo, para mí fue una compra con cierta reticencia, insisto, porque bueno, ya sabéis la fama que tenían, bueno, que tenía y que tienen los juegos basados en películas, ¿no? Una versión de PS2 que yo quería la de Xbox, aunque luego la PS2, la verdad es que quedé muy satisfecho con ella. Y a pesar de los pesares, a pesar de esa idea un poco fallona, de esa dificultad que explotaba en los momentos finales, es un juego tremendamente funcional, tremendamente satisfactorio, y que para mí, insisto, es un esfuerzo de ofrecer algo novedoso a nivel de diseño y que funciona además, funciona. Y que, lo más importante, lo que os decía antes, la paranoia de la película trasladada al videojuego. Esa es la gran virtud de The Thing. Y te hace actuar como si fueses Carl Russell, ¿no? Es decir, tus compañeros, cuídalos, pero no te fíes de ellos, porque cuando te des la espalda, a lo mejor alguno te jode, a ti o a tu pelotón. Y eso es lo grandioso de este juego. Además, recuerda también momentos especialmente épicos, ¿no? Por ejemplo, cuando salías al exterior con una tormenta de nieve, no veías un carajo, tenías que usar elementos que te permitiesen alumbrar y ver a dónde ibas. Un poco ese gusto por la exploración, por descubrir lo desconocido, por adentrarte en lo desconocido y por la sorpresa de qué esconderá cada habitación de este juego. ¿Qué habrá? ¿Habrá algún enemigo? ¿Habrá algún NPC sospechoso? Ese NPC sospechoso a lo mejor consigo darme su confianza, pero después me traiciona. A lo mejor ellos me atacan a mí porque algo extraño. No sé, era un juego de sensaciones, de momentos, y que a mí me consiguió conquistar. Y de verdad, me hace ilusión traerlo aquí, no solo porque sea uno de los juegos de mi vida, sino también, como os dije antes, para que la gente lo conozca de una puñetera vez. Porque de Zing, creo que de los juegos que han comentado mis compañeros al día de hoy, creo que es el menos conocido, sin duda alguna. Y merece un pequeño espacio en este programa para que la gente, pues lo tenga en cuenta, al menos lo tenga en cuenta, y sepa que existe. Y que a veces también se hacen juegos basados en películas míticas y consiguen un resultado notable. Y esa ha sido mi experiencia con la cosa. Bueno, tengo que decir que el juego no está en Steam. Pensaba que sí, porque me sonaba mucho de que estaba en Steam. Yo la verdad creía que no, porque además estuve pendiente, pero vamos, podría ser que a lo mejor lo sacasen y pasase desapercibido, ¿eh? Y en Guzol Games parece ser que tampoco está, así que bueno, bueno, pues habrá que buscar de segunda mano, si lo queréis en PC, y si no, en consolas también, pues de segunda mano, PS2 y Xbox. En su día este juego tuvo su repercusión, aunque no lo recuerde mucha gente hoy en día, sí que, bueno, tuvo muy buenas críticas en su momento. Bueno, tuvo buenas críticas, pero yo recuerdo que en PC causó cierta expectación ese juego. Pues nada, este ha sido mi juego de nuestra vida de hoy, un juego horriblemente divertido, que a mí me consiguió. No voy a ser tan ñoño como Oscar, pero me dio horrible felicidad. Lo ha sido. Y vamos a continuar con vuestros posts en el post de Juegos de Nuestra Vida. Vamos con Sid Lake. Dice, Final Fantasy IX me inició en el rol Pokémon, al vicio y las portátiles. Muchos juegos me hicieron madurar, pero todo jugador y amante de esta industria tiene su inicio y su juego. Mi primer juego, no heredado de ningún familiar, fue uno que nació el mismo año que yo, Gracias a él, mi vida ha seguido el curso que ha seguido y por eso, como muchos, amo este mundillo. Señores, tengo 25 años y hay una señora mascota que tiene los mismos que yo y ese es Sonic. Y es que cuando me regalaron esa Mega Drive y ese Sonic 1, cuando yo podría dar comenzada mi vida de jugador o player. Propongo que player sustituya a gamer ya mismo. Jugué y me lo llegué a pasar y con 4 años más o menos. Un Sonic 1 es duro, pero con esa edad uno se pasa cualquier cosa por pura insistencia. Anécdotas curiosas. La que mejor recuerdo es que mis padres tenían unos amigos que tenían un bar y vivían en el piso de encima de ese bar. Allí solían estar sus hijos, los cuales debían tener unos 12 o 13 años. Y que tenían un problema, no conseguían pasarse un juego. Estamos hablando, señores, del maldito Sonic 1. Así que ya veis, pidieron la ayuda de un paladín de la edad de un héroe de anime actual, cuanto más pequeño mejor, para afrontar tal empresa. Buenas tardes aquellas y me sentía como un pro. Espero no morirme tan pronto, como se han ido muriendo el pobre Izo Azul, aunque dicen que en julio saldrá algo que promete de la mascota. Todos tenemos esperanzas como siempre, pero sabemos que Sonic ciclo y un saludo y seguid así, chicos. Y pone una imagen de Sonic 1. Doctor Deseo. Hola, pues encantado de poder participar también en este programazo. Uno de los juegos de mi vida es House of the Dead de Recreativa, que es básicamente un FPS on rails con millones de zombies que masacrar. Recuerdo que gastamos, mi amigo Gonzalo y yo, un montón de horas y créditos a este juego. La máquina era enorme y de las pocas que he visto con los vinilos originales. Casi todas las recreativas que he jugado eran genéricas, a las que se les añadía la placa de juego que tocara en ese momento. Y además, el hecho de que los mandos fuesen pistolas de verdad hacía que el juego no solo contase tu habilidad, sino también tu puntería, doblemente difícil y doblemente satisfactorio. Es de los pocos juegos que he llegado al final con un crédito. Un juegazo, House of the Dead, aunque para mí el 2 fue la hostia. El 2 es una pasada. Brutal Vomit comenta, uno de los juegos de mi vida fue el US Squadron. Creo que en España se llamó Area 88. Empezaré diciendo que este juego fue de los que destruyeron mi inocencia, porque con él comencé a soltar millones de malas palabras, así como todas las combinaciones posibles de las mismas. A mí siempre me pareció un juego excelente, pero jodidamente difícil. Sus gráficos tenían cierto toque anime y se veía muy bien. También mencionar la opción de poder elegir a 3 pilotos diferentes, cada uno con un pequeño detalle en lo jugable. Alguno aguantaba un poco más, otro era el más ágil en moverse y la chica creo que disparaba más rápido. La música era una delicia, ahora lo escucho de vez en cuando porque es muy agradable. Para finalizar, hablaré sobre la presentación de las misiones con el mapa cuadriculado con líneas verdes en una pantalla con el jefe explicándote la misión que eligieras. Porque aquí tú las hacías en el orden que te diera la gana. Por cierto, el jefe parece una mezcla entre Vega de Street Fighter y Ken Shigemura. Y cuando había una emergencia, sonaba una alarma y se veía la luz roja parpadeante en el punto del mapa. A mí me encantaba eso, y como no, tenía que estar el buhonero de turno, que en pleno conflicto bélico el cabrón, en vez de darme las armas para defender a la nación, prefería vendérmelas muy infeliz. Un juego del que guardo muy buen recuerdo y admito que lo he pasado recién hace poco y con emulador, que si antes era torpe jugándolo, ahora con la edad es peor. Oye, pues normalmente es al revés, ¿no? Cuando eres un poco mayor juegas mejor que cuando eras joven. A mí al menos me pasaba con los juegos de Mega Drive. Pero bueno, supongo que habrá de todo. Ferris comenta, como he participado varias veces y no recuerdo los anteriores juegos, pondré uno que seguramente nadie conozca y me aseguro de no repetir. El Saboteur, pero estamos hablando de Saboteur, el antiguo, el de Spectrum. Realmente recuerdo, bueno, él pone el Commodore 64, Realmente recuerdo poco de la historia del juego, ya que yo era un enano de 6-7 años cuando mi tío me lo ponía en el Commodore 64, pero sí que recuerdo la emoción cada vez que el cassette cargaba y empezaba la aventura. Aunque me mataban todo el tiempo y disfrutaba más viendo jugar a mi tío, recuerdo que ese juego tenía una especie de música de mística en mi mente infantil, una magia extraña que creo que me influyó hacia los videojuegos y probablemente también hacia el gusto por lo oriental. El juego iba de un ninja que entraba en un edificio y tenía que robar algo y huir, con una bonificación, además, si ponía una bomba. Era de scroll lateral, tanto lateral como de arriba y abajo. Puede que hoy sea un churro y los pixelacos puedan provocar desprendimientos de retina, pero a mí me encantaría volver a jugarlo, aunque sea por pura nostalgia personal. Incluso he visto que tiene algún remake, y en fin, no sé si lo conoceréis, sobre todo los más jóvenes, pero este, sin duda, es uno de los juegos de mi vida. Como siempre, enhorabuena por el programa, es una bonita labor la que hacéis proporcionando entretenimiento por amor al arte y encima de buena calidad. En fin, me dejo de mariconadas, disculpad de tocho y pasad buen verano, a ser posible, con una Estrella Galicia helada al lado, cosa siempre recomendable. Y este juego, yo lo probé, me parece que me lo probé con Javi Ortiz, la versión de Spectrum, en la sección de Complejo de la TV, un noob en Spectrum. Y joder, la verdad es que me llamaba mucho la atención porque la complejidad que tenía el título para ser esta época era tremenda, ¿no? Un juego de sigilo bastante, bastante bueno. Peter Pack comenta: año 1999, me prestaron un día un disquete de 3,2 de 1,44 megas con dos archivos, un emulador en DOS y la ROM de Pokémon Rojo. Y nunca había visto una Game Boy, así que desconocía la existencia de botón Selig y que se pudiera guardar la partida. Ya que tenía una Sega Mega Drive y por esas épocas pensaba que todos los juegos se pasaban una tarde de tirón, así que lo máximo que llegaba era ese Itán. Hasta que un día, de pura casualidad, terminé apretando la tecla Shift de teclado y en ese momento descubrí que podía guardar la partida. Eso sí, mi PC terminó llenándose de accesos directos, y accesos directos de esos accesos directos, y copias de ese archivo por todo el disco duro, y que tenía que devolver ese disquete y no sabía bien cómo seguir con mi adicción. Incluso al año siguiente conseguí un CD con la edición de Pokémon Oro en japonés y no sé cómo, un día, en vez de iniciarme el Windows 98, me iniciaba el emulador de Game Boy. Así que hasta que lo llevamos a un técnico, teníamos un arcade exclusivo de Pokémon Oro. Ahora, 17 años después, es increíble que la plataforma que me había iniciado en el pirateo sea la que me incursionó a comprar y tener mis juegos en plataformas digitales. Gracias, muchachos, y que la pasen bien. Saludos desde Argentina. Joder, tremenda historia con el Pokémon y un ordenador que él hackeó sin querer para que solo le corriera el Pokémon Oro, ¿no? En japonés. Yo también tenía la ROM de Pokémon Oro en japonés antes de que saliera en España, pero yo tenía la teoría cuando era pequeño de que era un fake, porque rulaba por internet esa ROM. Y yo decía, no, esto no puede ser un Pokémon, porque los Pokémon son súper feos y no saben los clásicos. Y yo pensaba que era un fake, pero no, era auténtico. Artoria77 dice: en mi caso se trata de Mashed, un juego de carreras estilo Micro Machines de PS2 con vista cenital, en la que recorríamos unos circuitos recogiendo potenciadores tales como cohetes, metralletas, aceite, etc. Además, cada escenario tenía características propias. El juego en sí no era gran cosa, pero jugando en su modo multijugador era jodidamente adictivo. Sin duda, uno de esos juegos que rentabilizó el multitap. Lo mejor de todo eran las perrerías que nos hacíamos unos a otros según quién estuviese a punto de ganar. Me quedo dos momentos, que son cuando te veías obligado a conducir marcha atrás y por unos momentos te creías Dios. Y mi favorito, el momento en el que te eliminaban pero logras lanzar un barril o cohete que se carga al primero. Justicia divina. Tenemos también un comentario de... Vamos a seguir con unos pocos más, porque vamos a intentar acabarlos todos. Vamos a seguir con Zack 2000, dice: uno de mis favoritos es Unreal. El momento en el que sales de la nave y te encuentras con ese bello mundo, esos cielos, esa música, realmente crea una atmósfera genial y te hace sentir algo muy especial. Un saludo, gente. Y lo que te impresionaba gráficamente ese juego en aquella época, era tremendo. Tenemos también a Rubillo, Rubén, de Cómo se hace un videojuego. Dice: enhorabuena por la temporada, chicos. Voy al grano para que puedan postear todos. Driver, juegazo de PSX que me hizo poder disfrutar con mi hermano, ya que no era muy fan de los videojuegos. Se volvió loco con ese juego que traía derrapes imposibles, musicota guapa, misiones que te ponían en tensión y unos polis muy cabrones. Sonic de Master System, dice, ya que cumplió Sonic ayer 25 años, pues el mejor juego de Master System incluso que el de Mega Drive. Recuerdo que la fase de agua odiaba y de pequeño Robotnik, que hoy se sabe que era Eggman, me daba mucho miedo. Y por último comenta de Punisher: no es el mejor juego de recreativa, pero le metía mucha caña. Era gore, violento, muy rápido y podías tirar todo y encima podías manejar a Nick Furia cuando era blanco. Un imprescindible de los beat'em ups. Saludos, amigos, y vaya putada de los problemas técnicos. Bueno, se refiere a la semana pasada, más que nada eran problemas logísticos, lo que teníamos la semana pasada, pero ya estamos bien, ya todo bien. El machete de Dylan comenta: Dino Crisis 2. Yes, Oscar. Yes. Dino Crisis. Hola chicos, este es uno de tantos juegos que significan algo en mi vida. Muchos lo conocen, pero otros no tanto. Y es curioso porque fue un éxito para Capcom en ese entonces. Si no estoy mal, las dos entregas, tanto el 1 como el 2, fueron auténticos éxitos en venta. Y no me sorprende porque por ese entonces estaba la moda de Jurassic Park. Me lo paso todos los años y siempre en Semana Santa, no me pregunten por qué. Tanto el 1 como el 2 son muy buenos y me da lástima que poco o nada se hable de ellos cuando la gente se refiere a juegazos de PS1. Mi porra todos los años en el E3 es ver un pequeño tráiler de su remake. Saludos. Ver, el 2 es un puto juegazo, pero para mí es el caso de Resident Evil 4 respecto a los anteriores. ¿No? O sea, el 2 es un juegazo, pero es un juego de acción. Me gusta más que el 1, debo decirlo. Pero cualquier parecido con el primero es casual. Hay dinosaurios y poco más. Pero ¿por qué no erais la joya que es el 3, joder? Buf, el 3 con el que enterró la saga directamente. No, no la enterró. Y exclusivo, tío, de Xbox, ¿eh? Fue una cosa muy, muy tróspida. Joder, Bond, no tenía una cámara que, madre de Dios, es, no, para darle, todo, es para darle hostias era al programador todo. Hasta que escupa sangre. No sé Capcom, tío, qué estaba pensando cuando hizo ese juego. Dino Crisis fue mi primer juego de PlayStation. Imaginaros, después de jugar Dino Crisis, lo que se me vino a la cabeza al ver Dino Crisis 2. Pues se me pasó pronto. Tremendo de juegazo. Mucho, es que me gritó mucho más que el primero. Mucho más. Es que mucho era más. Muy vicioso el, sí. El segundo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tenemos a Rion que dice: primero de todo, felicitaros por el programa. Hace tiempo que os escucho y es un podcast que cae todas las semanas. Y aprovecho que se ha aplazado el programa para mencionar uno de los juegos que marcaron mi infancia. Y ese juego es Rocket Knight Adventures de Konami para la gran Mega Drive de Sega. Las revistas me lo vendieron por sus gráficos y sus notas, pero fue otro nivel al ponerlo en la consola. Jugabilidad a raudales, dificultad bien ajustada y mucha variedad de mecanismos y fases. Todo un juegazo atemporal. ¡Saludos! Un saludo para ti también. Luego tenemos a Genovita que dice: sin dudarlo, Resident Evil 1, 1996, fue amor a primera vista. Tenía unos 13 años aproximadamente, me acuerdo perfectamente cuando me encontré con el puzzle de los cuadros de la luna a la tumba, y por ese entonces no tenía ni idea del idioma inglés y fui de noche, muy oscuras, en medio de campo, a casa de una vecina a buscar un diccionario de inglés-español para poder solucionar el puzzle. Iba hasta sugestionada. Hoy en día, a mis casi 32 años, sigue siendo mi saga favorita. Tengo un pequeño de 6 meses y le he llamado Alexander por Alexander Ashford, de Resident Evil Code Verónica. Luego tenemos a Tito Rukawa, que comenta: hola chicos, el primero felicitaros por el programa, ojalá sigáis mucho tiempo. Monkey Island comenta: como un clásico, inició mi vida videojuguil, un juego que con un toque de humor e imaginación para disfrutar. Luego comenta Shining Force, un juego que ha evolucionado muy mal, sus últimas conversiones no se parecen en nada al tipo de juego que era en origen y actualmente estoy acabando los dos escenarios de tres que nos salieron en Japón. Y por último habla de Shenmue, un juego con una capacidad inmersiva sin precedentes. Y vamos con la última página. Bueno, la última página la voy a dejar para el final, la voy a dejar para cuando haya comentado mi juego. Y también acabaremos el hámster cuando haya hablado yo de mi juego. Pero nos vamos a ir con un audio más. Nos vamos a ir con el audio de otro buen amigo de Complejo Anda, el señor Víctor Hurtado, que ha tenido a bien pues hacernos una grabación hablándonos de juego de su vida. Muy buenas a todos, chicos, compañeros de Complejo Holanda, y bueno, antes de nada, muchísimas gracias por haberme invitado, mi tocayo Víctor, a este pedazo especial de juegos de nuestra vida. Es un placer estar aquí. Y bueno, como no me quiero enredar mucho, vamos al turrón, como digo yo. Bueno, como sabréis, juegos de mi vida, igual que os pasará a vosotros, hay muchos, pero hay un especial para mí, que es Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64, juego que esperaba con muchísima ansia, muchísima expectación. Y bueno, mi sorpresa fue muy superior a lo que yo me esperaba. Este juego, bueno, una de las primeras anécdotas es que el día del lanzamiento salí despavorido de casa corriendo como un chiflado al Corte Inglés a recoger mi juego. Volví corriendo a toda pastilla otra vez para mi casa. Bueno, ese día yo creo que hice más kilómetros que puedo hacer hoy en día casi en una media maratón. Pero bueno, la recompensa era muy importante. Y bueno, una vez que me puse con el juego, me quedé chiflado, todo chiflado, con el aspecto técnico gráfico al principio, porque el salto a las 3D de esta saga de Zelda, hostia, me pareció sublime, o sea, genial, y lo que es el derroche técnico de este juego para la época era acojonante. Era acojonante, es lo que te marca en primera instancia. Pero puntos a destacar de este juego que me gustaron, pues sobre todo su extensión, un juego para mí largo, me duró muchísimo, lo disfruté muchísimo porque las misiones secundarias, todo lo que había por medio juego era enorme, era enorme. Y el juego en sí, pues me pareció una auténtica maravilla, en todos sus aspectos. A mí lo que me dejó loco el apartado sonoro y una de las cosas que me marcó mucho fue la ocarina. Lo de la ocarina me pareció súper bonito. Cada vez que tocabas una melodía, aprendías nuevas canciones. La forma de interactuar o de lo que realmente para lo que servían las canciones en el juego, tanto para descubrir secretos como abrir puertas. La canción del tiempo, sobre todo. Joder, esa canción me encanta. Y bueno, una cosa que me gusta mucho de este juego es lo que es el viaje en el tiempo, que poder avanzar hacia el futuro, volver atrás y poder usar tanto a un Link niño como a un Link adulto, eso me pareció genial y sobradamente, bueno, maravilloso. El juego en sí, para mí, obra maestra, totalmente una obra maestra. Y una de las anécdotas más importantes que tengo con este juego es que, bueno, por aquel entonces yo estaba en el instituto, era un chavalín, y cuando mis padres se iban a dormir a la cama, se iban aquella, pues a lo mejor a las 11 de la noche así, yo me hacía ya el longis como que iba a dormir. Y luego a lo cabrón me levantaba a escondidas, me iba para el salón y me ponía a jugar hasta las 4 de la mañana a este juego. Y ya no jugaba más porque, claro, luego había que madrugar, ir al instituto y tal. Y una temporadilla que mi rendimiento académico bajó un poco y fue culpa de este juego. Pero hostia, la verdad es que disfruté muchísimo hasta tal punto que el día que yo, bueno, que me terminé el juego, me dio muchísima pena. Muchísima pena porque, hostia, yo quería más, más. Me duró, yo creo que estuve con el juego cerca de 20 días, 25 días. Lo disfruté muchísimo, pero bueno, la verdad es que una experiencia maravillosa y para mí un corte en el mundo de los videojuegos, no sé, una nueva era, una nueva época comenzaba con este juego. Y que a día de hoy yo sigo pensando que es un referente en muchos juegos de mundo abierto, en mecánicas de juego y pues siempre lo voy a tener en un altar porque es el juego de mi vida. Entonces, hasta aquí mi anécdota, mis recuerdos con este maravilloso Zelda Ocarina of Time. Juego para mí insuperable y creo que va a ser muy difícil de superar no por otro Zelda, sino por juegos parecidos. Así que nada más, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, amigos de Complejo Holanda y a todos los que escuchéis el Complejo Holanda y hasta pronto. Dar las gracias al amigo Víctor Recechator de Rece Channel en YouTube. Muchísimas gracias por aportar tu granito de arena a este especial hablando de ese mitiquísimo Ocarina of Time. También gracias nuevamente al señor Javi Ortiz por hablarnos de Loom. Juegazos y juegazos que marcaron la vida de muchas personas, su vida como jugadores. Gracias por haber participado en este programa especial. Y hoy, amigos, en este programa os voy a hablar de un juego que realmente para mí significa muchísimo. Porque en nuestra vida como jugadores siempre hay un momento crucial, ¿no? Es el momento en el que se crea ese germen de la pasión por los videojuegos. El momento en el que damos nuestro primer paso en este mundo para ya nunca volver atrás, ¿no? Para nunca volver a echar la mirada atrás, ¿no? Y el juego de que os voy a hablar hoy es el que supuso ese paso para mí. Fue mi primera experiencia inolvidable dentro del mundo de los videojuegos. Y esta experiencia se produjo en una consola de Sega, se produjo en la Sega Master System. El juego de que os voy a hablar hoy es The Lucky Dying Keeper Starring Donald Duck, el juego de Master System que también saldría para la portátil de Sega, ¿no? Este juego salió en el 91 para Master System y pertenecía a una saga de juegos lanzados por Disney en la época, en esta época más o menos, hasta el año 95, para plataformas de Sega, ¿no? Entre ellos Castle of Illusion, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, el título estaba protagonizado por el Pato Donald y la misión era rescatar a los sobrinos de Donald que habían sido secuestrados. Me traje aquí la caja del juego. Todavía conservo este juego. Este, para mí, es una especie de pedazo de mi historia personal de los videojuegos, ¿no? Y os voy a leer la descripción que pone detrás de la sinopsis del juego, porque esta era una época muy particular, ¿no?, para la sinopsis. Voy a leerosla. La perversa mágica de Spell ha robado las monedas de la suerte. Ha capturado a Howie, Dewey y Louie, porque te venía en inglés aquí los nombres. Sí, ojo, pero si te fijas en las otras traducciones, viene la adaptación a sus respectivos idiomas. Lo que pasa es que aquí, a la mierda. Y bueno, ahora atención. Que serían Juanito, Jorgito y Jaime. ¡Ay, qué aberración! Atención, ¿eh? Aquí pone: aventúrese a través de 6 peligrosas etapas con Donald para salvar a sus sobrinos y recuperar las monedas de la suerte. A etapas, a pantallas, a fases, le llama etapas. Y te habla de usted, aventúrese. Que cuando este juego seguramente fuera para un niño, ¿no? No para un adulto. Pero bueno, era así, era como eran las traducciones de las cajas de videojuegos. Y esta era la sinopsis del juego. Efectivamente, teníamos que rescatar a los sobrinos de Donald que habían sido secuestrados, ¿no? Y luego, después de rescatarlos, teníamos que conseguir las monedas, ¿no? Las monedas de la suerte, ¿no?, que le habían robado a tío Gilito, ¿no? El caso es que, bueno, el título es pues nada más que un plataformas 2D de estilo clásico, de scroll, y Donald podía saltar, moverse a la derecha y atacar, ¿no? Lo interesante es que al matar a algún bicho, este podía soltar objetos aleatorios. Entre ellos había dos tipos de armas, el mazo y el disco. Y podían soltar también estrellas o podían soltar vidas. Las estrellas eran una especie de power-up que, al reunir cierto número de estrellas, pues nos poníamos en modo cheto, modo super, como las estrellitas de Sonic, y corríamos más y nos cargábamos a todos los bichos con simplemente tocarlos, ¿no? Pero duraba unos pocos segundos. Al final de cada nivel había un boss final y el juego, en términos generales, era bastante difícil, ¿no? Las vidas eran limitadas, siempre había los típicos truquillos que hacíamos en aquella época para farmear vidas y tal, pero digamos que era bastante limitado el tema, ¿no? Lo interesante de este juego era la variedad de entornos, ¿no? Cada mapa era un lugar del mundo distinto y con cada mapa se incluían dinámicas diferentes porque los enemigos cambiaban, las dificultades del mapa cambiaban, etcétera, ¿no? Y de lo más importante, yo creo que es que gráficamente era una pasada este juego para la época, ¿no? Rozaba un nivel de calidad en Master System brutal, gráficos súper coloristas, teniendo en cuenta las limitaciones de color de esta máquina. Y era un juego que se veía francamente bien. Y la música, debo decir, que me trae muy gratos recuerdos. Yo, Víctor, este juego, fíjate, lo tuve para Game Gear. Lo vi en la comunión de mi primo, lo regalaron la Game Gear y DuckTales. Y yo me quedé flipado con eso. Era como estar en una puta película de Disney. Bueno, en aquella época tú te flipabas con la pantallota de Game Gear, con ese color súper intenso. Luego de las pilas era otra cosa. Pero yo quedé tan impactado con ese juego que mis padres me regalaron al año siguiente la Game Gear y mi primo me regaló el juego de Pato Donald. Se lo cambié por otra cosa, creo. Por un juego de mierda de Game Boy. Y el cambio fue, por supuesto, mejor. A mí me flipó este juego, de verdad, me flipó. De hecho, Víctor me lo ha robado porque bien podía utilizarlo yo para algún especial. No sé, me flipó. Es lo que decías tú, la variedad de las fases. Incluso creo recordar que el malo final era la bruja, ¿no? Era una especie de bruja, sí. La mujer roja de aquella época. Y tenías que joder la bola de cristal, que tenía bola de cristal, tenías que golpearla. No sé, me pareció maravilloso, sin duda. Y bueno, pues lo que pasa es que tú jugaste efectivamente la versión de Game Gear. Sí. Y yo jugué en este caso la versión de Master System, pero eran prácticamente idénticas. Sí, eran idénticas. En todo caso, bueno, hasta ahí la exposición general del juego, lo que es, un juego sencillito y tal. Pero aquí viene la anécdota personal, ¿no? Y por qué a mí me marcó tanto, ¿no? Era Nochebuena del año 1992 y por aquel entonces yo tenía solo 4 años, ¿no? Pero ya era la época en la que ya era mi yo consciente. Es decir, mis primeros recuerdos, recuerdos nítidos, recuerdos totalmente conscientes, los tengo ya de esta época, de cuando tenía 4 años, ¿no? Entonces me acuerdo perfectamente de esa Nochebuena del año 92, que como todos los años, pues la pasábamos en casa de la abuela, ¿no? Y ese año pasó algo diferente. Pasó algo diferente porque llegamos a casa de la abuela y al llegar, pues nuestro tío, por aquel entonces tenía veintipocos y tal, estaba enganchado de televisor manejando un aparato desconocido para mí, ¿no? Que era la Sega Master System. y en la pantalla se estaba viendo el juego, ¿no? El Lucky Dan Capper Star en Donald Duck. Y yo había visto algo de videojuegos clásicos, porque mi hermano mayor tenía el Atari 2600, pero yo, claro, en mi mente infantil no tenía conocimiento de más mundo de videojuegos, y yo asociaba los videojuegos a títulos estilo Space Invaders, Defender, juegos así, pues de polígonos super simples, de píxeles super simples y tal, menos entretenimientos, ¿no? Entonces, al llegar allí y ver ese título, vi algo totalmente distinto. Estaba viendo dibujos animados del Pato Donald, que era uno de mis personajes favoritos cuando era pequeño, que se movían a tus órdenes, a las órdenes de un mando. Y claro, yo estaba muy impactado y recuerdo que le pregunté a mi tío, ¿pero tú eres capaz de mover los dibujos animados? ¿Estás moviendo los dibujos animados? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo mueves los dibujos animados? Hace lo que tú quieres que hagas. No, y entonces, para mí eso era increíble. Era increíble porque significaba que yo nunca más iba a tener que ver una historia y ser mero espectador de lo que estaba pasando, ¿no? Esto significa que yo podía escoger lo que iba a hacer el personaje, que yo podía crear mi propia historia, ¿no? Y vivir las aventuras que yo quisiera vivir, ¿no? Y que yo podía elegir lo que iba a hacer o lo que iba a pasar con el personaje, ¿no? Y esto me fascinó. Desde ese preciso momento, mi pasión por los videojuegos es incondicional, ¿no? Y me marcó muchísimo este momento porque, claro, yo a partir de aquí tuve clarísimo que en mi vida mi objetivo iba a estar ligado a los juegos, ¿no? Hasta el punto de que hoy, en mi vida personal, pues intento enfocar mi trayectoria profesional a dedicarme a hacer esto. Para mí fue, os lo digo de verdad, fue impactante, crucial este momento en mi vida. A ver, tengo una pregunta y a ver si me la podéis resolver. Generalmente, cuando dentro del tema Disney, a la gente le gusta mucho el Pato Donald, en mi caso es así, odia a Mickey. Sí, es vale. El caso. Sí, ¿esto es como el Colacao versus Nesquik de toda la vida? Yo creo que sí. Yo no odio a Mickey. No. El Pato Donald está loco. Mickey es un poco postureante, pero lo odio. Mickey es como... Yo lo odio. Sus juegos me gustaban, es pero nazi. Yo odio a... Mickey. Es nazi. Sí. De hecho, y Pato Donald es comunista. Mickey quiere guardar las apariencias, pero oculta un oscuro interior. Y el Pato Donald no. El Pato Donald muestra su oscuridad al público. No veíais... Muestra su egoísmo. No veíais ese aire de superioridad de Mickey en los dibujos. Fartando de que le van bien las cosas. Sí, ya llega Mickey a la pantalla, ya se arregla todo. Es verdad. Qué asco. Yo, la verdad es que, Víctor, eso que dices tú me pasó con Shadow Warrior de Game Boy. Vamos a decir, la versión de Ninja Gaiden para Game Boy, que dio aquí otro nombre. El hecho de poder controlar a alguien, ¿no? Y a partir de ahí empezó un poco a mimar los videojuegos. Pero este caso de DuckTales, joder, es que yo creo que también fue algo parecido. O sea, ver el estilo Disney en vivo y que además esté a tus órdenes, por así decirlo, fue una cosa que me impactó muchísimo. Hay un boss que yo nunca olvidaré que me pareció magistral, un león. Ah, sí. Enfrentas un puto. Además, el león cuando le jodías ponía cara de hostia, me has jodido. Sí, ponía, sí, sí. Tenía una expresión, o sea, los gráficos de este juego eran magistrales, porque veías incluso la cara del león jodido cuando le hacías daño. Y era limitado, porque realmente set de animaciones del león, por ejemplo, eran 3 o 4 frames nada más. Era una chorrada, ¿no? Sí. Pero joder, daba mucho de pego. Pero es que es eso, ¿no? Ese momento de darme cuenta de que era mi tío que estaba moviendo al personaje y haciendo lo que quería. O sea, él le daba a tecla B. O la A, yo creo que era la B. Y el martillo se movía, sí, ¿no? Daba la hostia con el martillo. Y hostia. O sea, tú puedes elegir cuándo lo hace. Para mí es que no me cabía en la cabeza. Porque claro, yo no conocía los videojuegos. Y esta época fue además muy importante dentro de la evolución de los juegos y tal. Este juego salió en el año 91, ¿no? Y estamos hablando de que yo estaba viendo esto en el año 92. Y no me entraba en la cabeza, pues eso, que ese nivel de, no de realismo, sino de veracidad en cuanto a la manera de contar historias fuera posible en un videojuego, y menos para mí cabía imaginar que tú podías mover los dibujos animados que estaba viendo en pantalla, ¿no? Entonces, me fascinó la idea de poder crear yo mi propio camino, ¿no? En el juego, elegir yo lo que quería hacer. Y eso, para mí, fue... Yo me quedé enamorado desde ese momento de los videojuegos y hasta ahora. O sea, para mí... Ese fue un momento de inflexión tremendo en mi vida. Por eso, seguramente, de todos esos especiales juegos de nuestra vida que se hayan hecho, tal vez este sea, sin duda, el juego que más me marcó. Porque si bien es cierto que luego hubo otros juegos que me gustaron mucho más, me divertí mucho más con ellos que este título, este fue el que para mí me quitó la venda de los ojos, ¿no? Y me permitió ver el comienzo de un mundo más grande, ¿no? Así que, gran título para mí este Star in Donald Duck, ¿no? En todo caso, tengo que comentar cuál era mi nivel favorito. Era el de Hawái. A lo mejor David se acuerda de ese nivel. Era un nivel en el que al principio había un volcán, ¿no? Y estabas en la superficie, iban cayendo pues trozos de lava. Sí, y de repente te metías en una especie de catacumbas y había hielo. Sí. Pero el hielo se derretía porque caían gotitas de lava y se iban derritiendo. Y luego volvían a aparecer los trozos de hielo. Entonces tenías que ir saltando entre trozos de hielo a medida que se iban volviendo a formar para no caerte la lava. Era... ¿Cuál era pues, esa zona? Era un bicho con una máscara o algo así, como de azteca o algo de eso. Creo que era algo así. Pero me flipaba ese nivel porque me parecía súper original eso, que cayera una gota, derritiera el hielo y tuvieras que esperar a que se volviera a crear y tuvieras que ser rápido, ¿no? Era una cosa que me fascinaba. Y luego, lo que se hacía mucho en esta época, ¿no? Que era, eso, intentar ahorrar el máximo de vidas posible. Cuando un bicho te soltaba una vida, era una gran alegría. Dices, hostia, una vida, cojonudo, tengo una posibilidad más de pasarme este juego, ¿no? Y la primera vez que me lo pasé, pues es de los primeros juegos que me pasé. Me quedó grabadísimo en la memoria, claro. Por cierto, yo es que me falla la memoria. Le llamé DuckTales. No, DuckTales es un juego de Game Boy donde controlabas al tío Ginito. Sí, no, pero... No tiene nada que ver, no me confundí el nombre. Pero, por cierto, juego muy bueno también, pero no llega al nivel de este. Este es no, no, este es el Lucky Dan Capper Star Random Attack, pero este, efectivamente, es el... Yo creo que sería el que estás jugando tú, David, porque otro efectivamente no, era de Game seguro Boy. Que estoy seguro, me confundí en el nombre. Pero sí, pero ya os digo, un juegazo y que me flipaba bastante. Y bueno, luego está... hablando de dicotomías, que nos encanta ver de dicotomías en el complejo de Anda, había dos tipos de jugador, ¿no? De martillo y de disco. Tú podías ser jugador de disco o jugador de martillo. Yo particularmente era de disco. Porque el disco, en martillo, de una hostia, te cargabas a los bichos. Y con el disco y le tenías que dar dos. Quitaba la mitad del disco, ¿no? De vida. Pero claro, el disco tenías la distancia, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Que tú no podías lanzar muchos discos a la vez. Lanzabas uno y cuando ese disco chocaba, pues podías lanzar otro. Pero hasta que colisionaba el disco no podías. Pero el disco podías lanzarlo hacia arriba también. Y eso era una ventaja de la hostia. Para mí el disco... Yo soy jugador de disco, David. Yo de martillo. Yo contacto cuerpo a cuerpo. Pues, a la bruja, a la mujer roja la jodía martillo. Y bueno, el caso es que todos... Una cosa que hacíamos en este juego... A lo mejor tú también te acuerdas, David, si hacías esta estrategia. A lo mejor estoy yendo muy atrás en el tiempo, ¿eh? Pero bueno, yo te pregunto igual. Era que las estrellas que te permitían ponerte en modo cheto... Cuando conseguías cierto número de estrellas... lo que hacíamos los jugadores pros de este juego era... Cogíamos todas las estrellas que nos iban soltando... Pero cuando nos quedaba una estrella solo para el power-up... Para convertirnos en modo cheto... Esperábamos al final de nivel... Esperábamos al final. Ah, bueno, sí, claro. Y entonces, claro, porque así íbamos al boss chetados. Sí, chetado, ¿no? Sí. Entonces era un poco la manera de hacerlo, ¿no? Esperar, no coger todas las vidas, saber escoger el momento para así ir chetado al tampoco al un boss. Juego muy complicado. Vamos a ver. Hoy en día yo sé que me lo pasaría fácilmente. Sí. Pero en aquella época, cuando era un niño, estaba aprendiendo a jugar a videojuegos, me costaba muchísimo. A mí también me costó el primer año, después ya no. Después un juego bastante asequible. Sí, sí, desde luego. Y bueno, por último, para mí esa nostalgia, incluso escuchando esta música, tengo reminiscencias, ¿no? De esas tardes sentado en el suelo del salón, delante de la Master System que estaba en el suelo, ¿no? El cable era cortito y tal, ahí tirando de mando, para viendo la tele desde abajo, ¿no? Y con el bocata de nocilla o de chocolate, ¿no? Ahí jugando a esto. Es de lo puto mejor que hay, ¿no? Y tornándome con Jorge a vidas o fases, ¿no? Esa era la hostia. Eran buenos tiempos. Eran buenos tiempos de mi historia personal con los videojuegos. Así que nada, chicos. Os dejo aquí esta nostalgia, esta anécdota personal. Y lo que sí que voy a hacer es irnos a nuestro post de juegos de nuestra vida. Vamos a terminar este post ya. Luego también... Revisaremos el hámster juegos de nuestra vida. DJ Nea nos dice: ¿qué tal, amigos de Complejo Holanda? Me animé a registrarme en este foro. Demasiados programas escuchados ya para no hacerlo. Que paséis buenas vacaciones. Y ahora nos habla de su juego. Uno de los juegos de mi vida puede ser perfectamente Tiger Roar, Capcom Arcade. Un gran clásico. Un muchacho Shaolin contra gigantes, serpientes y demás guerreros. Gran banda sonora. Un estilo muy japonés, muy bien dibujado, muy... desconocido, un juego que debería de conocer la gente para entender de dónde viene Capcom, de la época de Black Tiger y Magic Sword. Capcom era una fábrica de monedas de 5 pavos, bueno, 5 duros de aquella, en los 80 y principios de los 90. Os animo a hacer un especial de arcades para recordar juegos como, por ejemplo, Shane Selena, Roadland y cientos más. Un abrazo de un gemelo para los gemelos de Landa y abrazos a David, Oscar, Gaspar. Y darle caña. Saludos a todos, amigos. Un saludo también para ti, DJ Neda. Gracias por contestar. ¿Qué pasa, Gaspar? Una anécdota sobre lo de las recreativas. ¿Sabéis que el gobierno japonés en los 80 tuvo que hacer más tirada de monedas de...? Sí, por Space Invaders. Sí, la sí. Moneda pequeñita, o sea, quedaron sin stock. La de 100 yenes. La de 100 yenes. Tuvieron que hacer más moneda porque no quedaban. Claro, porque se liquidaban todas en las máquinas. Qué degeneración. Bueno, tenemos a Kili que dice: Metroid Prime es uno de los juegos de mi vida. Fue un juego que me hizo comprar mi primera sobremesa de Nintendo. ¿Cómo fue ese cubito mágico que tantos juegos nos regaló? Recuerdo la publicidad de Hobby Consolas y ese 97 que lo marcó como uno de los mejores juegos de su generación y con unos gráficos que quitaban el hipo. Cuando Nintendo apostaba por la potencia bruta. ¡Qué tiempos! Metroid Prime fue otra vez más la demostración del saber hacer de Nintendo en llevar un juego y mecánica jugable de 2D de nuestra infancia, al menos los que crecimos en los 80, a los actuales 3D. No me quiero extender más, porque de Metroid Prime se ha escrito mucho y ha hablado más, y no os voy a descubrir nada que no sepáis. Solo daros las gracias por seguir haciendo ese genial podcast y mandarles un abrazo a todos. Otro para ti, Kili, gracias por estar aquí un año más. El hombre que ríe dice: este año quiero rendir mi pequeño homenaje al Tetris de la NES del año 89. Nada voy a descubrir de este auténtico titán, paradigma de jugabilidad y del menos a más. Es el único juego que, aunque llevo jugándolo más de 25 años, puedo volver a él y divertirme como el primer día. Siempre hay una partida más para este viejo lobo de mar. En su día hizo que hasta mis padres o mi hermana de 5 años agarraran un mando y nos retáramos a muerte en el salón de casa. Mil versiones vimos desfilar durante los 90 de este juego. Tetris en 3D, Tetris con otros bloques, Tetris con vista cenital, algunas de ellas muy bizarras. Sin embargo, todas evidenciaban lo difícil o imposible que es añadir o quitar algo de un equilibrio tan perfecto como propone el original. Fácil de aprender y más hardcore que las matemáticas para dominar. La única pregunta posible es: ¿qué fue antes, Putin o Tetris? En este caso, imagino que Putin nacería antes que Tetris, pero está claro que el juego es el titán soviético, ¿no? De industria del videojuego. Hoyu comenta: se ha extendido bastante, vamos a ver si puedo leerlo rápido. Comenta: muy buenas compañeros de Complejo Ando, un año más termina otra temporada brutal, mi más sincera felicitación. Ya son muchos años escuchándoos y aunque no nos conocemos en persona, el contacto a través de las redes sociales y el escucharos cada semana a través del podcast hace que seáis parte importante de aquello que yo llamo mi mundo videojueguil. Pues vamos, voy a dejar de andar por las ramas porque como me ponga a escribir no paro. Juegos de nuestra vida, ha habido muchos, pero si tuviese que resaltar alguno, sin duda, sería de aquellos que todos hemos tenido y que marcaron tanto nuestra niñez, los primeros juegos que tuvimos la suerte de probar. Y este año me voy a quedar con tres de aquellos juegos con tanta ilusión comprábamos siendo unos críos. Con tanta ilusión íbamos corriendo a casa a cargarlos y con tanta ilusión jugábamos una tarde tras otra hasta reventar literalmente los cabezales de las platinas. El primero de aquellos juegos era el Abu Simbel Profanation. Aquel juego era toda una aventura, poder avanzar cámara tras cámara intentando descubrir los misterios de aquel templo. Pasadizos, momias, serpientes venenosas, todo un elenco de criaturas capaces de llevarte hasta la muerte con un ligero roce. Conseguir alcanzar la cámara final y descubrir su secreto de un solo tirón sin ningún tipo de continuación. Era todo un desafío. El segundo juego que quiero resaltar para esta edición de Juegos de Nuestra Vida es un juego con el cual pasé horas, horas y horas delante de mi Amstrad CPC. Ese juego es Match Day 2. En la memoria de todos tenemos el fútbol tiki-taka que hizo Guardiola con su Barça, pero ese fútbol ya lo conseguíamos nosotros siendo unos retacos de unos 8 o 10 años con ese Match Day. Equipos totalmente personalizables, ligas, copas, remates de cabeza, incluso podíamos activar la opción de taconazo. Lo dicho, en un mundo en el cual a nivel futbolístico hoy en día solo escuchas FIFA, FIFA y más FIFA, hay que recordar el primero, el más importante y el que quedó marcado en la memoria de todos, y ese fue Match Day 2. Y por último quisiera destacar aquel Bruce Lee de Datasoft, un juego de plataformas donde primaba el avance dejando atrás aquel par de lerdos enemigos, no dejándonos aniquilar por las corrientes de electricidad. Fueron muchas horas delante de aquel monitor verde como para poderlas olvidar. Juegos de nuestra vida ha habido muchos, algunos muy conocidos y otros no tanto, pero para mí, uno de los juegos de mi vida son aquellos que, aunque pasen años y años, te ayudan a recordar aquellas sensaciones que tuvimos la suerte de experimentar. Quiero terminar este mensaje con una pequeña reflexión final. Hemos sido muy afortunados de poder vivir este mundillo con verdadera pasión, porque hay mucho por probar, y al igual que pasa con la lectura, pasarán años y años y seguiremos teniendo obras de arte por probar. Muy cierto esto, y hemos sido unos privilegiados pudiendo experimentar, ¿no?, la evolución de los juegos, ¿no? Tal vez por eso valoramos tanto lo que tenemos hoy en día, a lo mejor. Josh X1, queda este y otro más. José X1 dice: el juego de mi vida fue sin ninguna duda Duke Nukem 3D. Nunca tuve consola y mi primer ordenador fue un Spectrum. Había jugado algo en el colegio, pero los pocos juegos que había no se diferenciaban mucho del Spectrum. Recuerdo que, acostumbrado a usar cuatro teclas para jugar, usar el montonazo que hacía falta para jugar a Duke se me hizo cuesta arriba. El ordenador llegó a casa con las vacaciones de verano y mi primera semana jugué unas 12 horas diarias y al final avanzaba bastante en el juego. La segunda semana en la que descubrí lo que significaba save game y load game ya fue la leche. Y es que como no sabía lo que significaba eso, cada vez que me mataban volvía a empezar desde el principio del nivel en el que estuviese, hasta que apagaba el ordenador y el día siguiente tenía que empezar desde el principio. También tengo grandes recuerdos de Warcraft 2. Les cogí tanto asco a los orcos que cuando tuve que hacer la campaña orca en las primeras fases, cuando estaba a punto de ganar, me dejaban matar todas las unidades menos una para que sobreviviesen la menor cantidad posible de orcos. Era como nos rodeábamos los juegos antes de: me da tanto asco esto que me voy a dejar matar a casi todos solo para hacerlo así, para que los orcos queden peor, ¿no? Pero esto que sepas que juegos X1 solo lo sabías tú, o sea, lo hacías para ti nada más. Pero sí, yo creo que todos hemos hecho esas cosas alguna vez. En todo caso, joder, yo me acuerdo el primer FPS que jugué, el primer juego de acción en primera persona que jugué con teclado y ratón, que joder, tío, no sabía manejar el ratón. Me costaba la hostia. A mí me pasó con Quake 2 eso. Me costaba muchísimo mirar y tal, y hasta que me acostumbré, pero fue una experiencia muy ardua, ¿eh? Qué época, con Quake. PHF Cerami dice: pues yo voy a poner un juego moderno que ya podría considerar de mi vida, tan moderno como es que es de este año. Se trata de Uncharted 4. Estaba en una etapa en la que los videojuegos no me llenaban. Los veía todos iguales. Empezaba a jugar alguno y decía, bah, ¿para qué jugarlo? Los que quería terminar los veía como hacer un trabajo tedido que de disfrutar una experiencia. No sé si está correcto esto. En definitiva, estaba en medio de la típica racha en la que pierdes la fe en los videojuegos. Fue ponerme en Uncharted 4 y volver la magia, volver a tener la cara sonriente mientras jugaba, las ganas de avanzar disfrutando, las ganas de saborear cada trocito del juego a un ritmo pausado, disfrutar de la experiencia, de que si dejaba de jugar no fuera por ser tedioso, sino por querer alargar ese disfrute. Antes era tedioso, se refería a tedioso. No sé si Uncharted 4 será uno de los grandes juegos de la historia, pero sí es con el que he vuelto a creer en los juegos, volver a sentir su magia. Ya solo por eso será uno de los juegos de mi vida. Y yo creo que esa es una de las cosas que más importan en este especial y en los juegos que vamos guardando en nuestra memoria, ¿no? Señor Oscar, en el hámster. Sí, tenemos tres mensajes que han dejado los oyentes, los tres últimos. Sería el primero, el de Jordi Sonerone. Dice: estos dos se han llevado muchas horas de mi vida y son Warcraft 3 y Diablo 2. ¡Qué juegazos! En mi caso, Diablo 2... Blizzard es un experto en llevarse horas de tu vida, ¿eh? Sí, sí. 10 años seguidos jugando en algún mes que otro de cada año a Diablo 2 son muchas horas. Saúl comenta: Crash Bandicoot 2, para muchos Warped es mejor, pero el 2 tiene fases de nieve y eso ya es Solz. Castolo, que es PHF Ceramic, comenta: me acabo de acordar de otro, Motocross Madness para Game Boy. Me viene un cartucho de 32 juegos en uno. Qué míticos los cartuchos de cientos de juegos en uno. Todo piratas. A lo mejor realmente tenías tres juegos. Sí, eran tres juegos repetidos con otra pantalla de título. Sí. Iba a decir, sobre esos cartuchos, yo tenía uno para Atari que era 99, me parece y tal, y tenía un papel y una lista y ponía Superman, no sé qué, no sé cuánto, data, y hostia. Buah, tengo que poner juegos. Creo que vi de buscar el Superman unas 90 veces, nunca lo encontré. Nada, hasta aquí eran los tres que quedaban. Bueno, amigos, pues Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar esta temporada, así que nos vamos a qué hemos aprendido esta temporada. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido en esta temporada? Ah, ¿en toda la temporada? Claro. Uf, pues... no sé. Ha sido una temporada muy buena, no como la última de Juego de Tronos, pero casi. No sé. Ha sido satisfactoria. Es verdad que hemos hecho menos especiales que otras veces, pero los que hemos hecho estuvieron bastante bien. Han sido muy acertados en su propuesta. Por ejemplo, el de Dark Souls, bueno, el de From Software. Y bien, yo estoy contento. Es decir, no se me ocurre nada más que decir. Un poco lo que comentaba antes Oscar. El complejo es parte de mi vida, es algo ya habitual. Los viernes ya son sagrados para el programa. Y a mí me encanta seguir, al igual que todos mis compañeros, y eso es garantía para que esto dure pues todo lo que sea posible, ¿no? Y seguir haciendo esto porque nos gusta hacerlo. No tenemos ningún tipo de incentivo de otra índole, sino que es por puro amor al arte. Y yo estoy encantado de estar aquí y de que un día Oscar le diese por invitarme al programa. Y aquí sigo, no como un parásito, pero para bien. Y poco más, la verdad. Una temporada muy buena y yo creo que la siguiente intentaremos que esté a la altura y seguir manteniendo un gran nivel. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido esta temporada? He aprendido que las consolas retro están de moda. Véase PS Vita y Wii U. Que sigo esperando conseguir The Thing en Xbox. Lo sigo buscando. No, a día de hoy es fácil, tío. Pues yo no lo encuentro. En eBay, tío, lo tienes a patadas. Nah, lo quiero comprar que no sea por internet. No, no lo voy a jugar, es para colección. Es para fardar de colección de Xbox. Señor Oscar, ¿qué has aprendido esta temporada? Es difícil hacer balance de tantos meses en un minuto, pero bueno, básicamente he aprendido que el complejo Holanda sigue, que es importante, que más o menos se ha mantenido un nivel respecto a otros años o incluso mejor. Y me congratula que en septiembre o en octubre pues estaremos de vuelta. Que siempre es feliz volver, es feliz esto de estar aquí, es una felicidad continua. Y aunque a veces, dadas las horas de la madrugada, empecemos con mucho ánimo acabemos. O Gasparte rompa las pelotas. Sí, no, eso ya es habitual del día a día. Yo no, y cuando no solo él, no solo él. Pero ya disfruta, no te preocupes. No, ya somos eunucos. Pero bueno, en fin, que va a ser una alegría volver. Señor Jorge, ¿qué has aprendido esta temporada? Pues la verdad es que he aprendido que es un placer seguir haciendo este programa, estar aquí con vosotros año tras año. La verdad es que por mí no ceja el empeño de seguir viniendo aquí todos los viernes. Y la verdad es que, bueno, ha sido una temporada quizá que eché de menos unos cuantos especiales, pero sí que es verdad que veníamos con un catálogo de juegos bastante extenso. Además, nosotros tenemos la idea de vez en cuando hablar de juegos no tan conocidos, y eso pues hace que a veces nos queden algunos triple A en el tintero. También es que hay que jugar a todo y es complicado, ¿no? Pero bueno, sí, eché un poco de menos los especiales. Espero que la próxima temporada pues lo compensemos, ojalá. Y nada, encantado de estar aquí. Tengo muchas ganas ya de que empiece la siguiente, aunque va a venir bien el descanso, y espero que vosotros, oyentes, pues hayáis disfrutado de la temporada, porque, bueno, nosotros hemos puesto nuestro empeño en hacerlo lo mejor posible. Bueno, señor Oscar, por nuestro foro. Sí, de momento hay un solo comentario. Hemos pillado en bragas a los oyentes. PHF Ceramic dice: yo esta temporada he aprendido un montón de cosas, pero no me acuerdo, no me acuerdo porque voy en cacao. Hoy he aprendido muchas de las batallitas que tienen los miembros del complejo, que Oscar ha inventado una nueva raza de perro. ¿Qué dije? Nada. Que no soy el único cutre que ha hecho Game Boys de papel y que viendo las selecciones a la gente le va el rollo masoquista. Sadomasoquista, fin de la cita. También he aprendido que gracias al Brexit y la caída de la libra, joder, me he podido pillar juegos baratos de UK. Por ejemplo, me he pillado el Mad Max de PS4 físico, 20 euros, IBI incluido, y viene en castellano, un precio cojonudo si tenemos en cuenta en España lo más bajo que ha estado es a 35 y en Steam ahora mismo la oferta está a 17. Ah, y además he aprendido toda mi evolución de los nicks de en el chat, chistes de sobre Gaspar, troleadas a Óscar, juegos de palabras cutres, nicks con Pedrerol y Becarios, nicks con cosas de Cracovia y ahora nicks sobre la cagalera que le entró a alguien la semana pasada, y no soy yo. Por cierto, si hace poco os decía que había ganado Bloodborne en Hobby Consolas, ahora os puedo decir que he ganado un Overwatch en un concurso de la PS4. Ojalá pues me tocase una noche con una rubia y no juegos. Feliz verano, espero que hagáis algún directo de pretemporada y Bono sube los vídeos, leñe. Voy a actualizar, pero... Ah, sí, mira. Sonerone84 comenta: yo he aprendido que cada año que paso superáis, chicos. Habéis traído juegos y especiales muy buenos. Espero que paséis un verano genial y nos vemos en septiembre. Bueno, septiembre, octubre, ya vamos viendo. Me encanta farmear en me encanta farmear en Diablo 3 mientras os escucho. Y de momento creo que es todo lo que tengo aquí en el foro. Señor Jorge, por el chat. Bueno, hay remaster de Resident Evil. Dice: yo he aprendido que este verano se va a hacer largo sin vosotros y que abono. O si le ha acabado el dinero o se ha olvidado de su contraseña de YouTube. Cagalera de San Juan dice: yo he aprendido que deberíais tener cuidado con los iconos de los vídeos de YouTube. Podéis salir en posturas indignas. Ah, y me da a mí que el motivo por el que no hubo programa la semana pasada está relacionado con mi nick. No tengo nick, dice: hoy he aprendido que quedaron triple A's por analizar. B de Radagast dice: yo he aprendido que Víctor me ha vendido un par de juegos con sus especiales de Euro Truck Simulator. Creo que es el segundo juego con más horas de Steam de los que tengo. Juazo. Ganar a la Eurocopa si eso ya tal. Dice: yo he aprendido que en AliExpress hay cartuchos de los que dice Gaspar, con muchos juegos en un solo cartucho para varias consolas. Esta temporada he aprendido que Pedrerol es nuestro dios y los becarios usan misiles de libertinaje líquido. Y que la selección española se ha quedado sin maná de tiki-taka. Y bueno, yo quiero decir... una cosa más que había olvidado. Una reflexión, Víctor. Me gustó mucho, lo digo aquí, os lo digo a todos, el especial que hicimos de id Software. Yo creo que estaría muy bien de cara a futuros especiales en el futuro. No voy a poner fechas ni nada, pero a lo mejor sería bonito pues hacer algún especial de alguna compañía mítica y tal, y hacer pues eso, intentar indagar un poquito sobre la historia de esta gente y tal, porque la verdad es que se hizo muy interesante, creo yo. Pues pensaremos en eso, pero ya veremos en el futuro si hablamos de alguna compañía más a ese nivel, ¿no? A nivel de anécdotas, curiosidades sobre desarrollo y demás. Bueno, ya me parece que ya hemos terminado. Y ya para finalizar, amigos, yo he aprendido que ha sido otra maravillosa temporada aquí en el Complejo de Anda, cuando ya... acabamos de pasar nuestra novena temporada, cuando ya acabamos de cumplir 8 años en antena, que son 8 años de nuestra vida. Yo era joven cuando empezamos. Dedicándonos a esto. Yo acababa de alcanzar prácticamente la mayoría de edad. Joder, ¿cuántos años, eh? Tenía 20 años cuando empezamos. La leche. Ha pasado el tiempo, fíjate que... joder, ha cambiado muchísimo la vida. Yo ni siquiera había estudiado nada. O sea, no tenía... yo me saqué una carrera haciendo el Complejo de Anda, por ejemplo. O empecé en el mundo laboral también. Son muchas, muchas cosas, ¿eh, Óscar? ¿Te pudiste afeitar en condiciones? Me pude afeitar en condiciones, dejé la goma de borrar. Sí. Tremendo, macho, tremendo. Y la verdad es que otro año junto a vosotros, un año en el que, joder, más gente nos escucha, hemos crecido un poco más, hemos hecho lo que nos gusta hacer, porque al fin y al cabo, los programas que hacemos son... siempre hacemos lo que nos sale de los cojones, las cosas como son. Y hemos, pues igual hemos hecho menos especiales, pero hemos dedicado pues algunos programas a algunos títulos de nuestro interés, ¿no? Hemos hecho crecer también el canal de YouTube, haciendo cosas extra con respecto a este programa. Hemos estado en Elche, invitados por la organización de Elche Juega para hablar de juegos de Batman. Y en general, pues ha sido una temporada... muy completa, en el que yo creo que Complejo Anda ha dado un paso más en su trayectoria, en su vida, y me alegra haber compartido una temporada más con vosotros, compañeros. El mejor equipo que podría desear un director de programas de podcast de videojuegos, ya os lo digo. ¿Qué pasa, Óscar? Que menos mal que estoy continuamente dándole a F5, porque dice el hombre que ríe: llego justo a tiempo para la despedida, feliz verano y gracias por esta temporada, sois grandes. Vosotros también. Pues que nos aguantáis a nuestras gilipolleces. Gracias a toda la gente que está ahí todas las semanas, a vosotros equipo, por hacer lo mejor un año más. La verdad es que seguimos ahí dando de callo, seguimos a tope después de tantos años y seguiremos, como decía David, mientras la cosa aguante. Y a los que estáis al otro lado, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros una temporada más, por elegirnos para dedicar vuestro tiempo a estas horas hablando de videojuegos, y esperamos seguir en vuestros reproductores de audio mucho más tiempo. El Complejo Anda seguirá, pero me da la impresión de que un viejo conocido nos va a mandar un mensaje. Hasta la temporada que viene, nos vemos en septiembre. Hasta luego, chicos. Chao. Chao. Hasta luego. Adiós. Aquí Gabe Newell. Estaba de mariscada con la pasta de las ofertas de verano y se me ocurrió que era buena idea volver para el mensaje de final de temporada. Una temporada en la que hemos disfrutado de grandes títulos y, por supuesto, de Half-Life, en el especial 1998. Hemos viajado hasta Elche con Batman y hemos avivado la hoguera con el especial Souls. También hemos conocido los secretos de mis amigos John Romero y John Carmack en la historia de id Software. Pero todavía queda mucho por descubrir y, como siempre, os traigo un pequeño adelanto. No os distraigo más, lo que sí os digo es que preparéis vuestras carteras porque Tito Gabe quiere vuestra pasta. ¡Hasta luego!